Mattingly, esas patillas más cortas. Si no tengo patillas. Ya has oído, hippie. Mattingly, le dije a usted que se quitara las patillas. A su casa, queda excluido del partido. Vale. Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Rasgando Noir. Programa número 165, emitiendo libremente en los estudios de Radio Crash 105 FM Estéreo, Polígono de Pumarina en Chichón. Hoy nos enfrentamos a un programa más, el número 165, como ya he dicho. Y nos acompañan unas bellas y olorosas, pero para bien, personas. A mi izquierda tengo al ya habitual, pero no por ello menos importante, Sergio Pampliga, el monito. Es un sonido poco habitual. A ver, habla, que igual estás muy bajo, ¿eh? Hola. A ver, ¿otra vez? Bueno, puede ser. Y enfrente de mí, bueno, luego puede que vuelva Mateo, ¿no? Eso ya se verá. Pero enfrente de mí, después de mucho tiempo, el retorno de uno de los grandes de Rasgando Noir y de la vida misma, conocido popularmente como El Gambas. Muy buenas tardes. ¿Cómo se vienen cosas importantes? ¿Cómo te encuentras, don Gabriel? Muy bien, muy tranquilo. Me alegro de estar aquí otra vez con vosotros. ¿Y hacía tiempo que no venías? Mucho, año y medio, yo creo, por ahí. Fácilmente. Mogollón. Esto sigue tan limpio como la última vez que estuve, ¿eh? Es irónico. Es muy limpio. No, es un espacio muy... Sí. Para bien, ¿no? Sí, tiene una luz guay. A mí me gustan más los sitios con la luz más tenue, más baja, debo decir, pero dentro de lo que cabe es un espacio bastante... ¿no? ¿Y la decoración? Bueno, la decoración como la de todo este tipo de espacios, ¿no? Muy petada y tal, pero bueno, eso ya... Sobrecargada, dirías. Podría estarlo aún más, aunque puede que lo esté, ¿no? Barroca. ¿Esto qué es? Eso es, en teoría, creo que es para que los... Para no golpear los moles, pero es una tontería, o sea, no... Ah. No, funciona, ¿eh? ¿Funciona? Sí, sí. Bueno, si lo lanzas desde medio metro... Para que no suene el móvil. O para que no se... Cuando lo poses, supongo. Para cuando poses cosas y lo poses ahí, está como guay, que absorbe guay. Un poco el... Muy bien. Impacto. Que yo creo que la gente que os soléis poner ahí no es consciente de... Que oye, le preguntaste que si le escuchaba, pero a mí no sé si me escucha. ¿Se me escucha bien a mí? Se escucha muy bien a ti. Oye. Bueno, ¿qué nos vas a contar? Yo, poca cosa. Nos tendrás que contar tú... Un montón de cosas. ¿Cómo quieres que nos dirijamos a ti? ¿Como director? No, jamás. Soy uno de los vuestros. No, empezamos media hora tarde. No sé si queréis leer los comentarios en un momento para abrir este programa o qué. ¿Qué opináis? No sé si quiero, pero habrá que hacerlo, ¿no? Bueno, es nuestro programa. Podemos decidir. Hombre, sí. Por deferencia a nuestros oyentes. Pues si queréis, para no perder tiempo, me lanzo yo directamente. Que lo tengo aquí. Sí, claro. Nos comenta Anónimo hace 2 días en la misión pasada en iVoox. Buenas, no soy el enojo de la rabia. Aprovecho esta multitudinaria plataforma que nos ofrecéis para hacer la inversión del sintagma. Los conservadores son el nuevo punk. Y ahí están, creciendo, la izquierda autoritaria con sus planes quinquenales del delirio y los verdugos voluntarios del capitalismo con sus alaracas de primates territoriales. Los conservadores son los nuevos idealistas hippies hipsters con sus abstracciones vacías que de Hegel a John Lennon, llegando a Silicon Valley, nos llevan al desastre. Por ello os pido el tema de los siempre acalorados skinflix I hate hipsters. Muchas gracias por el programa y por dar voz a los síndromes neurocognitivos agudos. Larga vida al punk. ¿Pero quién cojones dice esto? ¿Pero qué habláis de política aquí ahora? La última vez que tú hablasteis muy poco de política, yo creo. Va, hay momentos. Hombre, momentos. Todo es política, tío. No sé si todo. No, pero... A ratos. Pues así se habla. Vale. Pero que es amigo vuestro, ¿no? No, es el enojo de la rabia. O no es el enojo de la rabia. No, es que hay gente que no... Que se cambia el nombre. O que no sabemos directamente exactamente quiénes son. Igual se llama así, el enojo de la rabia. El enojo de la rabia. ¿Sí? ¿Te gustó su comentario o no? Sí, escribe bien. Se nota que... Está leído, ¿eh? Que iba a clase. ¿Tú ibas a clase o te saltabas? Bueno, yo mogollón. ¿Sí? En la universidad ya no, pero antes sí, sí. Bueno, porque no quedaba otra. Nada, bueno. Obligado. Obligado. Pues si queréis escuchamos esta Egipcis de Skinflix. Venga, dale. Vamos allá. If I see either one of you again, I'm gonna chop your legs off. Hippies de Skinflix. Vaya temazo, chaval. ¿Eh? Sí. Vaya cómo suena ese bajo, ¿eh? Mola. Sí. Mola, mola. Están guays, Skinflix. Teníamos nosotros este disco recopilatorio subido a YouTube, al canal este nuestro, de Seed Eaters, y creo que lo borró YouTube por copyright, como muchos años después de que lo hubiera... Creo que lo subió Mateo, que lo hubiéramos subido. O sea, y tenía muchísimas visitas. Subisteis algunas cosas un poco... con unos artworks horribles, ¿no? Fuglang se llama alguna cosa que subisteis hace... Ah, sí. Bueno... Creo que el siguiente comentario es del cantante de Fuglang. Ah, ¿sí? Sí. Te vas a tener que enfrentar a... Pero sí. ¿En serio seguís todavía subiendo cosas a Shitters? Yo sobre todo, pero muy de vez en cuando también. Sí, mira, pues viene al pelo eso. ¿No te gusta la portada de Fuglang? No, me gusta. Pues, ¿y el contenido musical? No te lo puedo... Sonó en el programa hace tiempo. Mira, justo va perfecto para el siguiente comentario. Bueno, Fuglang es un grupo de Guadalajara... activo entre el... voy a tener un triple, pero creo que 2001 y 2013 o algo así. Rollo Zeke Dwarfs, por decir algo, muy acelerado, voz así gritada. Y el cantante del cual estuvo en este programa, el Gorila, nos deja un comentario. Así que si quieres leerlo, va en pliega y le dices que mejoren sus portadas. Hostia, te va a mala suerte justo para uno de ellos. Bueno, la sinceridad a veces es buena. Pues nos dice Anónimo, aquí el fucking gorila. Con respecto al tema, soy un loco anarquista, añadir un dato que creo que es de mención. El cantante era el gordo, Kike Turmix, después en los pasapurés y sobre todo con los putos pleasures fuckers. Os pido un tema de paso, Get Away. Un abrazote. Un abrazo desde Gijón hasta Guadalajara, al gorila. ¿Sabes? Sabía que Kike era el guitarrista, claro, luego no sé si también era... cantante, supongo que también. O si era otro Kike. La verdad que sí, es un dato de mención que estuviera ahí Kike Turmix. Uh-huh. Creo que iban a hacer unos conciertos ahora dentro de poco como homenaje a él. Y no sé si es también con el motivo de un documental o algo así que va a salir. Eso ya no estoy seguro. No estoy. Pero mira, además no sé si sonaron nunca Presurfax en el programa. Igual sí, igual una vez sí. Me suena que igual Billets Gerting en su día pidió una canción de Presurfax. Pero si no, siempre es un buen momento para ponerlos. ¿Algo más que decir, Sergio? No. ¿Y usted, don Gabriel? Acabo de mirar que pusisteis Mr. Cool, de Killer Kane, el otro día. Sí. Está guay. ¿Puedo leer yo el siguiente comentario? Sí. Vamos a poner esta canción. Sí, bueno, por supuesto. Pues gracias por comentar al Gorila y vamos a escuchar a los Presurfax y la canción Getaway. Estaban los Presurfax y su canción Getaway. Y ahora podemos seguir con el siguiente comentario, que creo que querías leerlo tú, Gambas. Ah, bueno, muchas gracias. Iván dice lo siguiente. Hola, guajes, ¿qué tal estáis? Lo primero de todo, quiero felicitar a Radio Crash y todas las radios libres que existen en el mundo. El viernes pasado, día 13, fue el Día Mundial de la Radio, pero para mí las que merecen la pena son todas aquellas que siempre van a la contra. A mí también me gustaría ver en directo a la banda de Soweto 21 Children. He visto varios vídeos y la verdad es que son pura de energía y adrenalina. Para este programa voy a pediros un tema de la banda mexicana Los Monjo. No sé si ya los habéis puesto o no. El tema es contaminación. Decir de esta banda que al principio, cuando los oí, no me decían nada. Me parecían una copia barata de Escorbuto. Y cuando estuvieron de gira por el estado hace años no fui a verlos. Cosa de la que me arrepiento a día de hoy. Esta vez os entretengo más. Os mando un fuerte saludo a todos los componentes del equipo A la Contra. Y también a los radioyentes Teo, Diego, Telmo, Jorge, Riva y más que no recuerdo sus nombres. Salud, punk y apoyo mutuo, Iván. Pues lo mismo para Iván Cebollas. Y gracias por su comentario. Los Monjo, creo que nunca sonaron en el programa. Hostia, pues raro, ¿eh? Creo... Contaminación. No lo he puesto, tío. ¿Algo que añadir? No, yo no tengo... A mí mola me mogollón, los ¿sí? Monjo. Sí, sí. Pues escuchemos su canción Contaminación aquí en Rasgando el Hogar. Pues sí, estaban los monjos. La verdad que la voz sí que es muy escorbuto, ¿eh? Sí, ya lo decían en su época cuando estaba más de moda, que joder, que era casi escorbuto, tío. Muy bien, pues queda el último comentario. Nos dice Anónimo hace 3 horas. Buenas gente, aquí Diego de nuevo. Os voy a pedir el tema Grinder de Mech Mensch, un grupo de Wisconsin de efímera existencia. Lo estoy escuchando bastante a raíz de una antología que editaron el año pasado que recopila el EP que sacaron en el 83, una demo y temas en directo. Si no os conocíais, espero que os mole. Cortito y al pie. Pues gracias a Diego. Hay otro, ¿eh? Por su comentario. ¿Hay otro comentario? Sí. Pero es de hace poco, entonces. De hace 28 minutos. A Mech Mensch, bueno, vosotros igual también, porque con 165 programas pudisteis poner aquí, vamos. Pero me acuerdo que una de las veces que vine yo, de las primeras, lo traje como posible tema. Luego no sé si lo acabé poniendo o no. Uno. El 7, Acceptance, está de puta madre. A mí me mola mucho. Puede ser que haya sonado el programa, ¿eh? A mí no me extrañaría. Pues esta Grinder dura 1 minuto y medio y suena tal que sí. ¿Y qué? Pampliga, uf, que ahora tengo energía de repente. Ponte otro temilla. Crecí. Otro temilla. El último comentario te tocaría a ti. Venga. Y espero que me dé tiempo a buscar simultáneamente qué pide. Vale. Si es que pide algo. Pues lo leo lento. No. Todo el mundo quiere algo. Todo el mundo pide algo siempre. A veces no. Hay gente que prefiere comentar algo y no pedir canción. ¿Será el caso? Lo veremos ahora. Pues puede ser. Anónimo hace 30 minutos dice: The Next Big Thing de los Dictators. Grande Ross the Box. Buenas tocadas se dieron por Londres. Acá Dick Hale Master. ¿Tío tipo? Sí. Bueno. The Next Big Thing de los Dictators. Correcto. Pues gracias a Dick Hale Master por su comentario. Si luego vas a ver, traigo el disco a pincharlo. Hoy no traje ninguno, además. Ya nos contará qué tal ese concierto que tuvieron en Bilbo. El sábado pasado, creo. ¿Qué opinas de los Dictators, Jambas? No, bien, pero tampoco lo escuché mucho, la verdad. No. El polémico Manitoba. ¿Por? ¿Por qué era polémico? Es muy... Bueno, de derechas, podríamos decir, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Tiene un incidente que hablamos en este programa, sí, de él con Jay County. Fidel aquí. Que empezó a llamarle de todo y acabó con la gran partida. En los 80, creo. ¿Pero a quién se lo dijo? A Jay County. No sé si te das cuenta. No. Es una cantante trans. Sí, así por resumirlo rápido. Sí, sí. ¿Pero de dónde? O sea, ¿dónde cantaba? En el mítico CBGB, ¿no? Sí, sí, hacía conciertos bajo su nombre. Luego tenía un mítico grupo que era Jim Conti and the X, no recuerdo ahora el nombre. Es que tampoco sí, no me doy cuenta ahora, pero bueno, no sé, igual. No es una... Le partieron la cara a Dick Manitoba. Sí, le llevaron al hospital. Sí, pues le empezó a llamar maricón, creo, y cosas así. Joder. y a escupirle, creo. En el libro que siempre menciono, que cuenta esta anécdota de Por favor, mátame, es verdad que luego él como que se justifica. Yo creo que la justificación que todos dicen que era simplemente porque estaba borracho y era polémico, ¿no? Claro, la típica provocación, sí, de estoy ahí, maricón, tal. Y bueno, se lleva una hostia bien dada también. El tío, yo le sigo en Instagram y sube cada movida, rollo movidas a favor de Israel, bueno, de todo. Ya, bueno, pero eso ya igual es personaje polémico en muchos sentidos, yo creo. Personal de cada uno, y sobre todo en Estados Unidos, que es toda realidad política en este caso. Y luego que se lleva a matar con el resto del grupo, eso, los motivos ya los desconozco, pero bueno. Ahí sigue vivo el paisano, que eso, parece más un cadáver que... Sí, bueno, la verdad es que parece que estoy intentando justificarlo, pero que le jodan, ¿eh? No, sí, no, no es... Y nada. ¿O qué la vas a poner o qué? Ya, adelante, estoy esperando, adelante, tío. O sea, Dennis Big Thing. I don't have to be here, you know. I don't have to show up here. With my best financial holdings, I could have been basking in the sun in Florida. This is just a hobby for me. Nothing, you hear? A hobby. Yeah. a los dictators. The next big thing. Sí, señor. Del Google Crazy. Depredador, Van Bligar, es un depredador. Y ahora el programa es nuestro, si es que no lo ha sido antes. ¿Verdad o no? ¿Verdad o no? No. Todo es nuestro. Cada vez te veo más mayor, ¿eh? Más adulto, más... Cada día soy más mayor. Más aposentado, ¿eh? Uf, no lo sé. Me ves poco también. Más hombre. Más hombre. Puede ser, no lo sé. Yo a ti te veo, no sé, muy sexy, como siempre. ¿Qué nos puedes contar, don Gabriel? No, bueno, las cosas van saliendo, ¿no? No hace falta... Poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Mira, quiero poner una canción que... hará mucha fe a estos últimos meses. En realidad, estas canciones que traje hoy y tal, o que pensé para hoy, las pensé mucho, la verdad. Porque quería que, joder, como hacía mucho que no venía y tal. Siempre me las pienso, ¿eh? Pero esta vez quise que fuesen representativas lo que he estado escuchando. Y al mismo tiempo también que incluyesen como una especie de mensaje encriptado, bueno, yo qué sé. Profesional, ¿eh? Sí, hombre, a mí este espija es préstemela de Dios. Y nada, la primera canción que quiero poner es de una banda de los 90, americana, norteamericana, que se llama The Chrome Cranks, que hacía una especie de garaje ruidoso. Bueno, de aquella estaba bastante, no sé si de moda, pero desde luego era bastante habitual encontrarse con este tipo de bandas y tal. Y a mí la verdad que estos me molen bastante y es un registro en el que me encuentro muy cómodo como oyente. La canción se llama Driving Bad porque si uno conduce hay que conducir mal. Lo de conducir bien es para conservadores. Pues vamos a escuchar Driving Bad de The Chrome Cranks. Yeah. The Chrome Cranks, Driving Bad. Ahí estaban. Mola la voz, ¿eh? Es como que me apetece comprarme una pistola, ¿eh? Por fin. Y disparar. Sí, a mí me recuerdan, pero muchísimo a... No sé si los conocéis, seguro que sí, a The Scientists, los australianos, sí. Que cuando empezaron hacía un rollo más... más pop, un clásico, pero luego sí que tienen una serie de discos y de EPs, así como de... Bueno, que también es un tipo de sonido que pegó mucho en Australia, ¿no? Como un rock muy americano, así como muy bluesero, ¿no? Y bueno, la voz también pues, es como de los Cramps, ¿no? Y sus líderes, sí, un poco ese palo. A mí es que es un tipo de registro... Me recuerdo, bueno, igual por la influencia del garaje, pero a Death Moon, por ejemplo. Sí, sí, sí. Me recuerdo un poco. Sí, sí. Sí, sí, a mí... Yo qué sé. ¿Conduces mal tú? Ahora no conduzco. Los malos me lo prohíben. Tuviste una multa por rasgando un hogar, ¿no? Por culpa de rasgando un hogar. Sí, sí, sí. Pues... Sí, es verdad, hostia, es verdad. No me acordaba que estaba escuchando... Los sentimos. Y nada, luego vino otra y... Otra. Y claro. O sea, que va al pelo esta canción. Sí, hombre, ya te digo que yo quise... El mensaje oculto era ese. Sí. Lo explicitamos demasiado. Ocultísimo, ¿eh? Está guay. Así que nada, sí, ¿no? Que, bueno, sacaron un disco todavía en... Bueno, todavía. En 2012, 2013, sí que tuvieron uno. Luego en 2014 creo que era una antología. Estuvieron tocando por España, además, que... Como todos sabemos, es un país bastante garajero, en realidad, España. Sí. Es entre la gente, sobre todo, un poco ya más mayor y tal. Y bueno, a mí no me tocó, pero los hubiera visto buena gana, la verdad. Yeah. ¿Por qué no pones tú algo, Pampli? ¿Quieres que ponga algo? Pues ponga algo. Ponga algo, que esto de estar hablando así... Bueno, hombre, deja que las cosas fluyen. Bueno, voy a poner un grupo actual, así que esto va a ser un momento un poco arriba, porque este grupo, de hecho, acaba de salir del horno. Y es nada más ni nada menos que Orsini, un grupo de Bilbao, que sacaron, eso, la semana pasada, un álbum, es decir, Atera, con 8 canciones y... De parte de los sellos hay aquí un batiburrillo como DDT, Zoc Ain't Enough, Antídoto, Andalucía Over the Lalech y Crapolet Records. Y que bueno, estuve escuchando esos días, está bien, me gustó bastante. Voy a poner la canción de titulares de prensa. Y como curiosidad así sobre este grupo, la primera canción que abre este disco, Luces Azules que se llama, es una versión del grupo de synth-pop yugoslavo, Denis and Denis, que es la canción en concreto Program Tebov Computera, algo así como que nos remite algo de computadoras, y que no sé si los puso nuestro amigo y oyente y amante, que a veces nos llama el señor de las mandarinas, que como estaba en esa época también de poner grupos yugoslavos de post-punk o relaciones con synth, igual no sé si los puso o los conoce, pero yo creo que, que no los puso. Es un grupo, la verdad, yo creo que los más así conocidos de esta ola de synth-punk o synth-pop, mejor dicho, yugoslavo, que la verdad que está bien. Entonces, bueno, cuando quieras ponga Orsini titulares de prensa y a ver qué os parece. Vamos ya. Revolucionarias, aviso por venir. pues estaba en Orsini. Pues estaba. Que supongo que el nombre venga por el famoso... La bomba, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, el revolucionario que da el nombre a la bomba. Orsini. Me recordaron un poco, se lo decía ahora Pampli, a Diat. ¿Te das cuenta? Los alemanes de Diat. Hace unos años, Diat, que no. Tenían una diéresis. Creo que no. Yo la verdad es que tampoco los conocí, pero bueno. Hostia, pues estuvieron bastante... Me recuerdan un poco, la guitarra sobre todo. Tiene un poco ese sonido... Andalucía Verales, ¿no? Sí, es justo lo estás diciendo, como de esto... Sí. A mí a veces me cansa un poco, la verdad. Ya, o sea, está igual. Guay, suena guay y mola, pero guay, cuando es ya una fórmula así... A ti que no te cansa, chaval. También es verdad. El giallo. Uf, qué guay el giallo, ¿eh? A ver cuando te pagan un billete a Italia, ¿eh? Ya, la verdad que sí. Vas conmigo, joder. Pero el año pasado me lo pasé muy bien. Imagino que estuviste visitando lugares emblemáticos que pisó Pierpaolo. Sí. Fue... No, como un guaje, vaya. Sí. Pero bueno, aparte yo salgo poco de casa, entonces cada vez que salgo... Vas a Italia, ¿no? Lo paso bien. ¿Hablaste con los del sitio ese donde tuvo la última cena sobre...? Sí. Que todavía estuve viendo... Bueno, yo los empecé a seguir en al Biondo Tevere, cerca de una de las basílicas pontificias, la de San Pablo Extramuros. Además, igual es la que más me moló de las basílicas, las vimos todas. Y volvíamos de ver el EUR, lo de la Exposición Universale, que es como una serie de una zona, como puede ser aquí en España, en Nuevos Ministerios en Madrid, que es como oficinas y bueno, sigue un poco distópico todo, pero ahí hay como una serie de edificios de la época de Mussolini bastante increíbles, la verdad, bastante, bastante increíbles. ¿Brutalismo ahí? Sí. A mí fue igual, lo que más me moló. O sea, dentro de que no me lo esperaba y tal. Y luego, como veníamos en moto, creo, ese día, en una eléctrica. No, fuimos en tranvía ese día. Bueno, luego de la que volvíamos, nos pillaba bien para luego ya volver a Roma. O sea, está el sitio este está como... No está en el centro, el sitio este, que fue el de la última cena de Pasolini, donde invitó a cenar a Pino Pelosi. Y bueno, antes de que lo matasen. Y todavía el otro día vi, como lo sigo en Facebook, la modernidad, ¿eh? Que le hicieron una estatua así como de cera, tío, a Pasolini. Hostia, no sabía. Y, joder, bastante cutre, la verdad. Yo, la verdad, estoy acojonado, tío, porque Italia era un país que durante un par de décadas, tres, estaba, joder, prácticamente... Además, bueno, con un carácter bastante personal y tal... Es como que a nivel, joder, de cine, de moda, de todo, estaba para mí era la punta de lanza casi, de según qué tipo de y es que desde entonces, tío, o sea, están peor que nosotros. Están como en una decadencia muy bestia. Globalización así absurda. No sé. A ver, luego tiene sus cosas, desde luego yo no, pero sí es verdad que a nivel como arte, cultura y tal, sí, con lo que fueron, me llama la atención, pero bueno. Y no, el sitio se come muy bien, ¿eh? Sí, se come bien. Tiene una parte de arriba que debe ser posterior. Y luego, bueno, no sé si visteis la película, la de Abel Ferrara. No, la que no. Es Dafoe, ¿no? Haciendo sí, de y tal. No, la vi. A mí no me dio más, pero bueno, hay una escena en la que... Bueno, que está grabada ahí, vaya, en la parte de abajo. Y bueno, la parte de abajo es como más clásica, más estilo así como romano y tal, típico y tal, italiano. Y luego una de arriba, que no sé si hay a los 60, 70, que da como al Tíber y tal. Bueno, la verdad que está muy guay el sitio, sin ser un sitio, además es un sitio, o sea, normal, vaya. No tiene ningún tipo de ínfula ni nada. Y bueno, eso sí que me gustó de Roma, que consigues... Te puede dar la impresión que al ser un sitio tan turístico durante ya tanto tiempo y tal, que igual ya está todo como un poco comido, ¿no? Por esta... Pero no resulta complicado encontrar sitios tanto para tomar algo como para cenar o estar que sean, bueno, pues auténticos, normales, vaya. Tengo miedo que sea más jodido en Madrid. Madrid, ¿no? Entonces eso sí que es algo envidiable, yo creo, de los italianos, que de alguna manera consiguen mantenerse firmes y preservar un poco, bueno, pues... Las cualidades que los hacen diferentes, ¿no? Joder, ahora que me dices la de Abel Ferrara, ¿tú te acuerdas, Joel, de la que recomendó cuando fuimos a ver la de Saló? uno de las charlas recomendó otra peli que creo que estaba en Netflix, que no mencionó. Sí. Cuando vimos, que te lo dije el día después, que me dijiste que te tenía que haber avisado, pasaron ahí en los cines de Foncada, sí, Embajadores, sí, sí. Salo, los 120 días de Sodoma. Sí, es que no me enteré. Y la presentó un tío que no recuerdo su nombre, pero que había participado en el podcast de Aguas Turbias, ¿no? De Aguas Turbias hace unos años, hablando sobre la figura de Pasolini y tal, porque bueno, por la charla que hizo antes y después de la proyección, es algo que le obsesiona, no bastante, sino le obsesiona directamente. Creo que lo tiene tatuado a Pasolini, que bueno, no es indicativo de nada, pero bueno, el tío contaba como que había ido a Roma y a Italia muchas veces, a los sitios donde, pues, por donde él había estado, y preguntándole a la gente directamente y tal, como que... No sé cómo se llama. A ver qué me cuentas. De verdad, el pavo como que se había mencionado que fue allí al sitio donde fuiste a cenar y le preguntó al dueño, sí. ¿Tú te acuerdas de esto? Y como que, a sacarte, y como que datos. Le respondieron a malas y tal, y que no sé si era la más mayor de... del restaurante ese, no es si la, bueno, no es la abuela, no me atrevería a decir quién, sí como que le empezó a contar un poco más la historia esta. Porque se dice que hay gente que piensa que fue el Pelosi el que mató a Pasolini, y la tía esta, por lo visto, según dijo este tío, tiene un vídeo gritando diciendo no fue él tal, porque por lo visto debía estar como liados directamente, ¿no? Y Pasolini se ve que iba mucho por ahí, no sé si es que vivía cerca o si es que le pillaba bien para salir luego a la autovía, sí. Okay, pero vaya. Pero sí, lo que dice Van Pliega es que el tío este recomendó una película sobre Pasolini que era más fiel que la de Abel Ferrara y que es bastante más desconocida. La verdad, yo la apunté, pero no recuerdo el nombre ahora mismo. Justo después, porque no me acuerdo. No, pues yo no me doy cuenta. Creo que la conozco, vaya. Porque... Debe ser más reciente, más pequeña y más fiel. No, bueno, a mí la de Ferrara no me dio más, la verdad. No. Uh-huh. Pero bueno, te pasas el rato, pero vaya, tampoco. Con lo que tiene Don Abel por ahí, no llega de lo mejor que tiene. Que bueno, sale, no sé si visteis Martí Supreme. Sí. No, es un buen cameo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Un cameo. Y yo no, o sea, no me estaba enterando que era él, Yo sí, tío. Me lo dijeron luego y digo, hostia. Está mayor, ¿eh? Sí. Bueno, y también el papel que hacía era un poco como el señor cascao y tal, ¿no? Le pega un poco el papel. Sí, da muy bien. No, a mí esa peli, joder. A mí me gustó mucho. Sí. Me da rabia porque está como muy... Pero sí, qué cojones. Me gustó más Diamantes en Bruto, incluso Good Time, la de Heaven Knows cuando la vi. Pero vamos, me gustó mucho y hacía tiempo que no me lo pasaba también en el cine. Sí, me lo pasé muy en guay. En realidad, sí, da gusto que siga haciendo cine. Bueno, joder, así, no sé. Sí. Pues pon algo tú, hombre. Vale, me obligas. No, hombre, te instigo. Pues voy a poner un grupo que, bueno, se me ocurrió poner así un poco de la nada, pero no tenía nada preparado. Y los había pensado poner en el caso de hacer en un futuro un especial, un programa especial sobre New Jersey, pero bueno, ya es meternos a los estados de Estados Unidos, que hay muchos y en algún momento tendremos que llegar. Muchos, pero, y malos. Sí, pero de momento no, así que bueno, mola ir poniéndolas también sobre la marcha y no guardárnoslas. Bueno, un grupo de, como ya digo, de New Jersey, activos de principios de los 80 hasta mediados, que se llaman Detention. En ese... ¿Qué va a ser? ¿The Rock and Rollers? Sí. Está guay, ¿eh? Elvis Dead. Ahí. Pues como bien dice Gabri, voy a poner la canción The Rock and Rollers, que sale en un single que sacan en el 83. En el tiempo que estuvieron activos solo sacan eso y un LP homónimo en el 85. Y este single, editado por Rigor Mortis, contiene esta canción ya nombrada y en la cara B, El Salvador. Y esta de Death Rock and Rollers en su día es algo así como un hit underground de la radio. Y nada, muy con muchos piratas y demás, y aparecen recopilatorios y tal. Y bueno, pues habla un poco de esos estrellas del rock ya fallecidas. Esta canción es del 83, se pueden añadir muchas más a la lista. Escuchar Death Rock and Rollers de Detention. Themselves, but it makes fun. Maybe there was never crazy about John Lennon, but at least he didn't drown to death in his own pure. And what about you, Jim Carroll? All your friends have. What are you waiting for? Do it! Pues ahí estaban los de Tension con su canción de Death Rock and Rollers. El que no murió ya, Iggy. Ya, ya está aguantando. Ese sobrevive, 78 palos el otro día, hablando así distendidamente con una persona, dije, joder. Mira, la última conversación que tuve contigo igual fue sobre Iggy Pop también, el tema de Villa, fuera de coñas. Es que no tengo yo muchos temas los que hablar. Es que no sé si me dijiste tú o lo saqué yo luego en claro, que cuando muera él, como que muere muchas cosas. Hombre, muere una época, ¿no? Porque es como el padrino del punk, como se le suele llamar en la Wikipedia y en estos sitios. Así que sí, seré. Pero bueno, murieron unos cuantos que vinieron detrás de él. Sí. Y que bueno, vivieron más rápido, iba a decir, no lo sé. Hostia, también vivió rápido. Sí, sí, vivió rápido y alocado, pero bueno. A veces la genética o la suerte o quién sabe, ¿no? Pues supongo que habrá frenado también, ¿no? En determinado año. No creo que siga dando caña al cuerpo. ¿O no? Sí, bueno, Bowie se supone que le salvó la vida, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Ahí sigue de momento. Ahí sigue. Pero David Bowie, en cambio, no. Ya. Ya. ¿Te gusta David Bowie? Pues no me da más, la verdad. Me lo escuché todo, ¿eh? O sea, pues desde luego es una música muy, muy escuchable y que, joder, pues yo estoy a favor de que se escuche, bueno, de todo, de lo que no le apetezca, ¿no? Pero, bueno, no sé. Sí, hay discos que sí, el Low me mola más, yo qué sé, sigue Stardust, está guay, pero pues lo intenté, ¿eh? Pero no acabo yo de conectar del todo, la verdad. Apareció una figura como muy... Estaba intentando hacer algún tipo de comparación o de, porque a mí me gusta mucho esto de comparar, pero como que cogía un poco lo que se estaba haciendo y lo pulía y lo moldeaba y siempre hacía discazos y todo lo que quieras y tal, pero bueno, tuvo muchas épocas, muy todo, pero no me pareció un tío realmente, salvo quizá en Low y en alguna cosa así, y luego vendrán los que estén más entendidos en su figura y discografía a corregirme, pero no me parece una persona que realmente haya puesto la primera piedra de nada. Lo cual no tiene por qué quitarle valor, ¿eh? No hace falta inventar nada. Oye, lo de inventar aparte es muy relativo. Pero bueno, a mí no es algo que me lata demasiado. Mejor actor que cantante, ¿no? Sí, hombre, tiene muy buena traza. Es muy, bueno, era muy alto, tiene así una cara muy andrógina. Tal, así, hombre. Me gustó tu reseña de Vivo Güey, Don Gabriel. Cortita y al pie. ¿Y el otro día fui a ver una peli, joder, cómo me acordé de vosotros. Fui a ver la del mono, Primate. Sí, no la vi todavía. Yo creo que os va a gustar, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, a ver, no quiero... Yo igual también es porque iba con la bueno, un poco baja, debo decir, yeah. Tampoco esperaba... Pero me pareció una película muy concisa, ¿eh? Yeah. Pero a ti te gustó, ¿no? Sí, a mí me gustó. O es en plan de no me gustó, pero... No, me gustó. No me encantó, pero me gustó. Y igual a vosotros, que yeah. Eso os llama todavía más, pues yo creo que os pude... A mí me gustó bastante, vaya, a mí. Y bueno, siempre es un placer que... Pues yo que sé, que se proyecten pelis de ese palo así de supervivencia, slasher, como lo quieras llamar, para verlo en pantalla grande, que yo estoy harto de verla. Y bueno, quería ver la de Raimi también. Ah, Send Help. Está guay, a mí me gustó. ¿Te gustó? Sí. Yo igual la voy a ver este miércoles. A ver, tiene algo ahí, digamos, el tercer acto. A mí me bajó un poco la peli, pero bueno, es súper entretenida, eso no se lo quita nadie. Y se nota que está Raimi detrás. Igual un poco contenido. Bueno, es que. Pero bueno, ya lleva años. Que una película sea entretenida o divertida ya le da muchos puntos. Sobre todo a día de hoy que vivimos en unos tiempos muy oscuros para el cine, en el sentido de que es todo como muy gris, muy. No sé, a mí no. Joder, tienes unas tesis muy decadentistas, ¿eh? En todo. Sí, hombre. Bueno, toda la sociedad se va al mundo. No es para menos, ¿eh? No, pero bueno. No, estamos viendo un auténtico... No dijo ninguna mentira. Cali Yuga, vaya. No, pero yo también creo que... A veces con esas cosas... O sea, no digo que esté todo bien. De hecho, creo que nunca estuvo bien. Creo que es un poco la tesis. Y de que, al final, sobre todo en las cuestiones más artísticas o más... O incluso culturales, lo que se avanza es precisamente porque las cosas están mal. Es decir, el cine, incluso hollywoodiense, vivió su... su renovación, precisamente porque estaba mal. Es decir, los 70, cuando vinieron Coppola y toda esta gente, Brian De Palma, y acabamos en el blockbuster, que también fue una puta mierda, pero realmente la renovación y la revolución de lo que hay se hace precisamente porque todo el mundo critica lo anterior. Y la nueva ola, o sea, claro, pero que... en todo movimiento cultural, artístico, incluso social, al final siempre se tiene que partir del hecho de que todo está mal para luego cambiarlo. Vamos, entonces, que cuando murió Roger Corman, murió en cine. Puedes decir sí. Bueno, es que, o sea, sí, y a ver, depende mucho de gustos, ¿eh? A mí el cine, el paradigma de cine con el que más cómodo me siento y tal es el, sin duda, el de los 70. Pero claro, también es una generalización, porque claro, los 70 se hacían películas que no me gustan, o sea... Sí, bueno, y luego es verdad que las películas que no triunfan en su día no son las que suelen llegarnos, o sea, es más difícil de encontrarnos, claro. Al final nos encontramos las joyas, ¿no? Y con las actuales, pues nos comemos todo. Sí, no, desde luego, ¿no? Y al final, bueno, pues sí, claro, es todo muy... Claro, la perspectiva... No es lo mismo meterte por el culo 20 películas de los 70 en 2025 que ahora ver un poco cómo va todo y decir, hostia, no, pues hace mucho que no veo una... Pero bueno, es que al final, por temporadas, ¿no? Pero bueno, yo a lo que iba con eso que decías, sí, sí que realmente siento que el cine tiende a ser muy aburrido de un tiempo a esta parte. Sí, aburrido. Sí. Y yo creo que las cosas, que el cine no puede ser aburrido. Porque a mí también me gusta ponerme tonto a veces, y arty y tal. Pero claro, que una cosa sea arty no justifica que sea aburrida, ¿no? Entonces, y bueno, habrá gente para la que no sea aburrida, desde luego. Pero no sé. Yo sigo yendo al cine, tampoco mucho, pero sigo yendo al cine. También debo deciros que yo, esta tesis, desde luego sobradamente probada de que la gente va menos al cine y tal, debo decir que en los últimos años yo siento que la gente está yendo más al cine de lo que iba hace 10 años o 8. Uf, no lo sé. Yo siento que sí. Es mi impresión, porque cada vez que voy al cine... Hombre, a ver, estoy diciendo esto y el otro día en la del Mono éramos 7. Y bueno, luego fui a ver otra peli española de... Bueno, por factores personales, más otra cosa, porque sale una persona que conozco y tal, y quisiera verla. Una peli que desde luego no hubiera ido a ver si no hubiera sido por eso, y éramos 8 también, o sea. Pero bueno, luego sí que, yo qué sé, Cumbres Borrascosas seguro que estuvo llena el otro día en San Valentín. Fijo, vaya, o sea, fijo. Es que yo creo que eso es más, que siempre habrá sido así de alguna manera, ¿no? Pero si el cine se llena en películas en concreto, momentos concretos, porque... Yo creo que yo, por ejemplo, sí que voy bastante al cine. Yo, si, antes, por, el año pasado, por ejemplo, prácticamente cada semana, si no cada dos. Y cuando veías salas llenas es cuando sale una peli con bastante nombre. No sé, yo el año pasado recuerdo, por ejemplo, la de Una batalla tras otra. Sí que habiendo ido por lo menos una semana después de su estreno, había mucha gente en la sala. La de Marty Supreme el otro día, por ejemplo, había bastante gente en la sala. Pero cuando vas a ver pelis más pequeñas, muchas veces vas tú... tus amigos y una pareja y cosas así. Y yo recuerdo, igual hace 8 años no, pero hace 10 o 15, sí recuerdo que cada peli prácticamente que fuese había, pues, algo de gente, algo de barullo. Sí. Bueno, no sé. Puedo estar equivocado, ¿eh? Pero... A ver, también tenía menos competencias, que claro, a día de hoy hay... Y también me da la impresión, las pocas veces que fui a esto de Embajadores ahí en Fuencalada, ese sí me da la impresión que va bastante gente, ¿no? También son salas pequeñas, pero... Hombre, a ver, claro, es que... Suele haber un público más o menos... Quiero decir, yo... Son muy pequeñas las salas. Sobre todo la del final, la 4, no sé cómo el día, que yo al final siempre me manguen ahí. No sé cómo cojones hago, siempre estoy ahí. La verdad que estoy súper incómodo, tío. Porque es como ir al teatro. Yo hace ya tiempo que no voy al Filarmónica ni ninguno de estos, porque estoy súper a mal a gusto, tío. Mira, por ejemplo... Algo que sí que triunfa siempre es tanto el ciclo este de Oviedo del Radar, o aquí en Gijón el Cine Club 60, que son como ciclos que hacen, pues, en diferentes épocas del año. Ahora está haciendo el Cine Club 60 organizado por el FIX ahí en la Escuela de Comercio de Gijón. Y esas ambas cosas, pero se petan siempre. ¿El público de qué rango de edad? Muy alto. Bastante muy alto. Mayor, sí. Claro, es que... Pero bueno... O sea, que joder, que... cuenta igual, ¿eh? Desde luego, no quiero... Pero claro, eso al final... Influye mucho también que es gratis, yo creo. Claro. Bueno, hombre, está bien, oye. Sí, sí, hombre. Pero me parece acojonante eso. Vas al cine de cualquier peli y no hay ni Dios. Y estas cosas... Tienes que ir con antelación, porque si no, no entras directamente. Mira que el Filarmónica todavía, que es gigante. Pero lo de la Escuela de Comercio, es todo lo del Cine Club 60 que están haciendo. Hay colas muy locas, ¿eh? Que está guay, o sea, eso a mi juicio denota algo guay, ¿no? Un interés por la aparición de cierta película con su, bueno, relevancia cultural o culto, llámalo X, pero no sé. En cuanto a los estrenos más comerciales, yo creo que sí que ha bajado mucho de 15 años para aquí, creo. No sé qué opinará Pampliga. Sí, yo igual que sí. Pero además también es que se ha perdido, que se está intentando recuperar. Yo creo que con los cines embajadores es algo que intenta recuperar un poco el cine de barrio. Pero tampoco es lo mismo. Y también se ha perdido el hecho social de ir al cine como pasar una tarde, ¿no? O sea, la mayoría de gente, yo creo, va al cine a ver una cosa muy concreta, no a simplemente hoy no tengo nada que hacer, voy al cine. O sea, yo creo que eso se ha perdido un poco. No sé si me estoy explicando, en el sentido de que, sí, no sé, antiguamente era como más común, pues como tiempo, como actividad, pasatiempo, ¿no? Pasatiempo, ir por la calle, ver el cine y ni sin saber peli, ¿no? Exactamente a qué vas, o sea, ir a ver lo que hay, no a ver algo concreto. Sí, o entrar con la peli empezada incluso, y, ¿no? Que eso es algo que también que... Y bueno, o sea, no sé, pero bueno, estoy, igual estoy hablando de año la polca. Se para perdió mí, entrar con la peli empezada, es la gran frase, sí, sí. Y joder, ahora desde que los cines se han convertido en multicines, que los procesos de distribución son cada vez más estrechos, que al final lo que domina es tener que hacer una película que tiene que triunfar sí o sí, porque películas que ya no tengan buena publicidad o ya se rechazan de plano, ya esas no se publican directamente en el cine, se van a plataformas. Es decir, la serie B, si es que existe o si que o si hay algún tipo de resquicio, existen como películas que se publican directamente en plataformas como Netflix o que directo, es otra filosofía, ¿eh? O directos a vídeo, que eso sigue existiendo, bueno, pelis así muy marginales, autoproducidas, sí, directamente. Pero bueno, eso es ya autoproducción. Sí, pero sí, bueno, totalmente. El cine un poco para rellenar y para hacer números va por esos cauces, porque el problema que yo quería en el cine, que ya desde hace tiempo tienen, es que las producciones y los gastos que implican cada vez son mayores y necesitas que triunfe todo. Es un desfase, ¿eh? Lo que cuesta, sí, sí, hacer una película, sí, pero es que cuesta hacer un corto. Sí, sí, cuesta y con días. Cuatro, pues, es jodido. Salvo que tengas una idea que sea muy, claro, bueno, que yo qué sé, que no haya que dejar pasta en... Y por eso triunfan pelis de directores ya archiconocidos, que sabes que toda la gente te lo va a ver, o cosas que sabes que van a triunfar. Es decir, pelis de Marvel y todo esto, al final sabes que más o menos vas a vender. Pero nadie se arriesgaría a hacer una peli, yo creo, no, hombre, claro, revolucionaria, sí, sí, en el sentido no, implica... de... Porque es, ¿cómo voy a gastar yo tanto dinero cuando ya ha pasado que hay grandes estudios que se han arruinado, sí, oh, con... Sí, con... soy, porque son cifras, bueno... No, bueno, implica, yo creo, que un despliegue de recursos que, claro, que solo se puede contemplar si... Claro, a ver, quiero decir, es que cambió, sí, mucho ese paradigma. También te digo que antes del el nuevo Hollywood, sí, y claro, que vamos a utilizarlo como un poco... Bueno, punto de inflexión, ¿no? O nuevo paradigma y tal. Quiero decir, Visconti era aristócrata, se las pagaba a él, o se las pagaba a él a medias con otro amigo suyo que también era tal. Los italianos era como lo hacían, imagino que muchos europeos también lo hacían así. En aquella existía un concepto del mecenazgo que a día de hoy no sé hasta qué punto pueda ser equivalente, por mucho que haya mucha financiación privada y demás, ¿no? Pero yo creo que es imposible que al menos una persona... como el individuo sostenga, ¿no?, pueda sostener una producción de una película. O sea, si una película más o menos, vamos a normal. Bueno, ¿no?, quién sabe, igual nos estamos dirigiendo al otro día un colega me enseñó un... que yo era de los que, bueno, no me reía, pero me tomaba un poco a broma todo esto de la IA, ¿no? Pero, joder, el otro día un colega me enseñó un vídeo... yo qué sé, tío, ¿cómo se dice? Es que era a Brad Pitt y a este haciendo esto, esto y esto, tío. Parecía una escena de... O sea, yo sí, no, sí, no hubiera... No, yo hubiera pensado que era una escena de una película. Yo soy una persona que creció con tecnología, ¿eh? Que no soy el abuelo de nadie. Yeah. Entonces, hostia, mete un poco de miedo. Porque igual en unos años sí, estamos, sí, dirigiéndonos a que el cine desaparezca tal y como lo conocemos. Oye, igual que desapareció el celuloide o... Bueno, yo qué sé. Hoy justo vi como una captura... Bueno, en redes sociales, una captura de pantalla que ponía algo así como... Un tío que con su nava tecnología... inteligencia artificial estaba haciendo tres películas a la vez y como que las iba a comercializar y demás. Y un tío como le respondía, cualquier persona que compre un ticket para esto es despreciable directamente. Que es lo que dices tú, va a llegar a un punto que igual pero es que, claro, se introduce una manera y igual es la muerte del arte y es lo mejor que nos puede haber pasado. No, no creo. Pero si ya eso, si es algo, claro, una obviedad para mí al menos tan grande como el rollo que decías tú de que las pelis ahora son aburridas y grises, sobre todo el rollo del gris, eso, la muerte del celuloide, fue yo creo un palo muy grande para el cine. Pero yo creo todo precisamente digital, es una cosa pero, que entorpece, yo creo, el cine de la forma en la que se concibió directamente. Y eso, una de las cosas que yo creo que lo mata, vamos. Pero mira, relacionándolo con lo que decís del cine cada vez más aburrido, más predecible igual, especialmente viene un poco relacionado con lo que mencionaba de los costes. Al final, Hollywood o la gran industria no quiere arriesgarse, es decir, no busca una peli que intente sorprender, precisamente por el hecho de que te la estás jugando a perder, o sea, estás jugando a perder dinero, a que te estrelles. Y eso pasa con el nuevo Hollywood, bueno, pasó, vamos, cuando vieron que llega un momento en que eso ya no está vendiendo como vendía. Sí, con Heaven's Gate, ¿no? Siempre se dice que fue la de Chimino. Que fue en plan de hasta aquí, y a esta gente que antes iban de somos super artistas, todo vendemos muy bien y dame miles de, o sea, millones para hacer mi película, dijeron los productores, hasta aquí, o sea, no nos fiamos de vosotros, y así acabaron todos, o sea, la mayoría de toda esa generación, los que no supieron renovarse, acabaron básicamente haciendo barridos. Sí, sí, les comió la industria. Yo creo que uno de los problemas ahora también de la industria es como no hay una falta de medios en cuanto a tecnología, y eso muchas veces crea un resultado peor. Capa la imaginación, sí, ¿no? Sí, sí. Ya, bueno, sí. La creatividad, antes te sacaba las castañas del fuego como fuere, aunque tuvieses mucho dinero para hacer la película, hay cosas que no podías plasmar de una manera digital directamente porque no existía esa tecnología, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso hace ricas a muchísimas pelis del siglo pasado, vaya. Sí, me parece un... Sí, hombre, es que, a ver, la falta de medios, claro, que lo digamos nosotros... O sea, bueno, nosotros que estamos aquí y tal, que desde luego creemos en la falta de medios, ¿no? Pero va, no sé. Puede ser un aliciente, un incentivo creativo o meramente estético, porque ya le da otro aspecto a las cosas, ¿no? Yo creo que con la aparición de las series, o sea, con el auge de las series en los 2010, series incluso que podían resultar interesantes, como estoy pensando en True Detective o en cosas así, pero que tenían como esta pátina como muy de gravedad y de que era algo que hasta tampoco fue nunca demasiado habitual en el cine norteamericano, en realidad, ese rollo de gravedad y tal, ¿no? Como que ya hizo que, porque en realidad el cine que llevamos viendo en los últimos años está influenciado por el mundo de las series, yo creo, en realidad, ¿no? Y como que, no sé, esa uniformidad y esa homologación a determinado tipo de norma, pues claro, va a depender mucho de cuál sea esa norma concreta, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Bueno, yo qué sé, son pájaras. Seguro que siempre habrá buenas películas y... Sí. Y oye, igual hay buenas películas de IA, ¿quién lo sabe? No creo. Sirato, lo habrá renovado. No la vi, no la vi. Me niego. Hombre, no te niegas. Y ya vi el otro día que estábamos dando la vuelta, como siempre, en esta época de saturación, en la que, claro, se habla tanto de todo que al final luego dan las cosas la vuelta. Es que ahora él era como una especie de ángel, porque claro, que las críticas eran críticas destructivas, que se le hacían a una persona sensible desde el punto de vista del ciudadano medio, que en este país era como una persona aborregada, tal. Y es como, mira, o sea, hay maneras y maneras de ser un borrego, hay maneras y maneras de ser un intelectual, un tío sensible. Este tío es un trompas, joder. Ya, es que cada vez que habla... Que se corta el pelo, joder. Sube el pan, ¿no? Mi madre. Es que parece una parodia, parece una autoparodia. Sí, sí, un poco. No, a nivel de marketing, desde luego, bueno, oye. Oye, yo cuando salió Quedar de hace 8 años o por ahí, a mí me gustó. También aquel momento, igual ahora la vería y me parecería una castaña. Entonces, bueno... Recuerdo haber dicho, joder, mira esto y tal. Luego vi la de Mimosas, que es una especie de western y tal, ahí rodado en Marruecos, bueno. Y no, esto ya es too much, manín. Bueno, quiero poner una canción, ¿vale? Adelante. Mira, ¿cuál voy a poner? Voy a poner... mira, ahora que estamos hablando de futuro, de pasado, de tal, vamos a poner una banda del pasado que miraba siempre al futuro. Se llaman Chrome, como el navegador. Que es un navegador, un buscador. Un navegador. Y la canción es... Vaya matiz, ¿eh? Bueno. Eyes on Mars. Los ojos en Marte. Como Elon Musk. ¿Tienes algo que decir de estos Chrome? ¿O la escuchamos? Sí, bueno, estuve escuchándolo mucho estos últimos días y... Buen pepino. Pues vamos a escuchar Eyes on Mars de Chrome. O sea... su Eyes on Mars. Una pues, buena canción, ¿eh? Sí, me gustó. ¿Os gustó? Sí, sí. El mejor buscador, quizás. Que no hay lo mismo que 30 Seconds to Mars. No. Ahí está Jared Leto, ¿no? Sí. Ah, sí, es verdad. Canta Jared Leto. Hostia, uf, una de las personas más odiadas por mi persona, ¿eh? ¿Sí? Qué rabia me da hasta no su cara, tío. ¿No te gustó Morbius, tío? ¿Cuál? Morbius. ¿Qué es eso? Una la peli de... ¿Cómo se llama? Morbius. ¿Cómo escribe? ¿Cómo suena? MMO. Morbius. No. Es como no. De Marvel, de vampiros. Ah, es que vampiro, no, me da más. Sí, todo sí, ese sí, mundo. No, es infumable esa peli. Uh-huh. Requiem for a Dream me produce arcadas. Sí, a mí me gustó. Sí, me parece una película histérica. Lo es. Y trambólica, pero en el peor de los sentidos, sí. No aguanto la cara de ese niñato. Sí, ¿y de sí. Jennifer Connelly? ¿Quién es Jennifer Connelly? Ah, muy mona. Sí, muy guapa siempre. Lo es. ¿Y por qué pasaste a Jennifer Connelly? Porque sale Requiem for a Dream. Ah, vale. Es porque la... yo de lo que se acuerda. Bueno. Hombre, sí, yo prefiero acordarme de ella que de... Que de Jared Leto, la verdad. ¿Y el culto religioso que se armó? Sí. Bueno, era como una especie de yoga... Nah, tío, no falla. Es muy personaje el tío. Es como... Tiene la típica pinta de tío que siempre lleva... Pajarita, ¿sabes? O sea, si va en traje, tío. Sí, yo podría hecho, jugaría jugar, que... A que tiene pinta de llevar pajarita, ¿eh? No me molan nada las pajaritas, tío. ¿No? No. Ya, la verdad que... Los tirantes bien, las corbatas, oye, también. Lo mejor llevar la camisa abierta, yo creo. Desnudo, ¿no? Mejor. Sin nada, joder. Unas gotas de Chanel número 5, tío. ¿Qué os parece si anuncio el número de la radio? Venga, anuncia. O sea... Están ustedes escuchando Rasgando Nueva Radio Crash 105 FM Stereo y pueden llamar para cumplir sus sueños. El número de la radio es el siguiente. 985-14-2345. Apunten, llamen y disparen. 985-14-2345. Llamen a Rasgando Noir. Ganas de ponerse a mover las caderas, ¿eh? Sí, ¿eh? Con pues esta sintonía de Guateque. Nadie te lo impide, tío. De Guateque. Ahí teníamos la canción de Nora Orlandi, Lostrano bicho de la señora Bart. ¿Qué opinas de Edwin Fenech, Gambas? ¡Hombre! Cuidado, ¿eh? Se ha abierto el melón. Hostia. Qué gran melón, qué gran actriz. Terrible. Sí, muy buena cara, muy todo en su sitio. Los 70, vaya años, tío. Sí, o pelucas. No los extrañas, tío, los 70. Todo. No, porque nunca los viví. Pero. Está bien también extrañar cosas que uno no vivió, ¿no? Sí. No hace falta vivirlo todo, hombre. ¿Qué hubiera pasado si Pasolini hubiera tenido acceso al CGI, tío? Sería tu director fetiche igualmente. Bueno. No creo que hubiera hecho uso de él. No lo sé. Ya, bueno, no pega igual nada. No pega nada. Más Pasolini, no sé. Ya, es que igual está, joder, va a sonar feo, pero yo creo que la filmografía de Pasolini está bien como está. Sí, no. Nunca nadie sabe, pero así está perfecta, vaya. Joder, es que luego muchos de estos que en los 60, 70 hicieron un peli, luego es verdad que con los años... Es jodido. No se saben adaptar a... Es jodido, bueno, yo qué sé, vosotros... Bueno, seguro que ya hablasteis de esto en el programa, pero bueno, a vosotros Cronenberg, ¿cómo os parece que... desarrolló su carrera? A mí más allá me gusta de... bueno, tiene cosas, depende, ¿eh? Depende de qué épocas estamos hablando, pero hubo algún así, o sea, cuando empezó con estas de como una historia de violencia o Promesas del Este, a mí esa parte me gusta, o sea, cuando se renovó de este cine igual más gore, bueno, la nueva carne y todo esto, sí, bueno, más de género, ¿no? Sí, porque más de género, son dramas, y luego ese salto me gustó, luego posteriormente igual ya no vi más. Y es que las últimas últimas no las vi. Las últimas no las tengo. La del año pasado la vi, la que sale Vincent Cassel, de Shrouds. La vi y me gustó. No me... Pero bueno, me resulta una película agradable. Y me gustó mucho Cosmópolis, de hace unos años, que esa no suele gustar. A mí esa me gustó, tío. Que la odia, no la vi tampoco. Yo debo decir la que la vi con... Ser expectativa. Con mucha fiebre, muy tarde, como bastante jodido... Y levemente aupado por el uso de sustancias. Entonces, bueno, yo creo que fue una mezcla muy perfecta para una peli como esa, ¿no? Pero me gustó esa. Y luego, ¿cuál más vi? No, voy viendo casi todo. Y eso que tampoco es un cineasta fetiche para mí, ¿eh? Pero bueno, me parece que siempre son pelis cortas normalmente. Sí, bueno, algunas de 2 horas por ahí. Bueno, eso a día de hoy ya. Sí, a día de hoy es una es película. Corto, una pero película bueno, corta, tío. Claro, es que el estándar de 90 minutos. Eso es una novela a día de se hoy. Se ha perdido, No, eso. Bueno, otro de los grandes males de. Bueno, lo hablaba justo en la proyección de. Claro, la gente se mete bueno, otra vez, la gente se traga 4 temporadas hasta que una serie explota, pues claro, 2 horas y media. No, pero mira, lo que hablábamos antes del Cine Club 60 este que se está haciendo, cuando proyectaron Pat Garrett y Billy el Niño de Peckinpah, la presentó Miguel Marías y entre la charla que hizo comentaba cómo a él le contaba gente que, bueno, pues, que hacía películas, estaba dentro de la industria cinematográfica, como que para cerrar películas, la gente que ponía la pasta te decía, no, no, pero tiene que durar 2 horas y media. Uh-huh. Y si baja, no te la producimos. Y cosas así como absurdas, de estás poniéndole... Justo Peckinpah, que es uno que hace pelis. Sí, sí, pero no impuesto por un alguien, digamos, ¿no? Como eso, que tenía que pasar de las 2 horas o de las 2 horas y media y tal. Y como que le impongan eso a alguien que está creando, por así decirlo, es algo como muy limitante, ¿no? De una manera. O al contrario, igual no hay para rellenar tanto tiempo. Que muchas veces funcionaba más bien al contrario, de meter tijera mucho más. Bueno, no sé, no. Oye, yo creo que eso pasaba más antes, ¿no? Por sí, por eso, que yo creo que antes era más habitual meter tijera. Las pelis de Orson Welles, por ejemplo, que siempre se dice que se las mutilaban, ¿no? Pelis de 4 horas que acababan en 2 y cosas así. Pues que a día de hoy, igual, pocos son los directores que se atrevan a intentar hacer una producción de 4 horas. No sé. Ya. No, bueno. Gracias a Dios. Ya. Mira, es que a veces. Ahí el papel de productor es un buen papel, sí, en el sentido de a veces más vale cortar. Hay que parar los pisos porque, veces, joder, me acuerdo del puto Zack Snyder o así, que dices tú, es infumable, tío, estas cosas, tío. O sea, en plan, o el corte director es francamente mucho peor que el corte normal. Pues son cosas que... Sí, hombre, sí, yo estoy totalmente a favor de la distribución de roles y... Sí. Y de que todos seamos adultos y sepamos dónde empieza y dónde termina nuestra función. ¿No crees que Pamplica debería poner canción? Sí. Hombre, me gustaría que quisiera. Vale, ¿quieres? Sí, me pongo. Ya que tú pusiste un grupo de Nueva Jersey, voy a continuar con otro grupo de Nueva Jersey. Gracias. Con todos grandes. Uno de los mejores estados, ¿eh? En cuanto al punk y el hardcore. De Sopranos. Estaba pensando también en la mafia. Bueno, también la mafia. Pues voy a poner a los archiconocidos Adrenaline OD. Y bueno, estuvieron activos entre el 81 y el 90. Y en concreto voy a poner una de las canciones más conocidas de ellos, que es la de Rock and Roll Gaze Station, que sale en su álbum de Watkins Hickings of Adrenaline OD. Y bueno, para que conozca este grupo, suelen hacer canciones con una temática un poco humorística, y lo que más igual característico de ellos es su velocidad y ritmo ultra acelerado, que incluso mucha gente les intentó enfocar o relacionar con el naciente thrash metal, que ellos siempre se consideraron más vinculados al punk. De hecho, luego muchos grupos de estos detrás primera o segunda ola los tenían como referente, como por ejemplo Anthrax, Municipal Waste, incluso grupos como Dark Throne, que pasas más bien al black metal, también los tenían como... Hostia, no lo sabías. Sí, bueno, pero bueno, Dark Throne no es raro, porque Dark Throne, si conoces a la figura de Fenrir, es como... O sea, le gusta, escucha mucha música, entonces es normal que tenga referencias de diferentes lados. Hay un libro de la historia de Adrenaline OD que yo no he leído, pero tiene muy buena pinta. Y yo nunca hubiera dicho que son especialmente rápidos, pero... Hostia, En las primeras sí que se nota ahí... Bueno, una canción así y tal, sí que, joder. Luego hasta que pasen al Cruising with Elvis, UFO, es verdad que ahí deaceleran. Entonces son mucho más, un ritmo mucho más lento. Y luego ya tienen el cuarto, el de A-Star, que ya ese... Yo no lo escuché, ese... Los últimos que tienen de álbum, yo creo que es de los 90 ya. Yo había puesto en su día aquí en el programa la de Suburbia, que me parece un auténtico himno del punk y hardcore americano. ¿Jesus of Suburbia? No, esa no. ¿Cuál es tu libro favorito, Joel? Hostia, no lo sé. Tú hablas tanto de libros. ¿Libro rojo de Mao? Hostia, mola, No lo sé. Me cuesta, pero la verdad que no soy un ávido lector. He leído muchos más cómics. ¿Alguno de Paulo Coelho? No, la verdad. Mira, una vez que nos hicieron una entrevista a Rotten para un fanzine, que nunca salió, por cierto, había dicho que la autobiografía de Darío Argento. ¿La leíste? Sí. ¿Y te gustó? Sí. Está muy guay. ¿Escrita por él con la existencia de alguien o...? No pone que sea con la existencia de alguien, pero podría ser. Como estas cosas muchas veces las callan. No, parece escrita por él realmente. Se ha escrito en negro, como él suele decir, ¿no? Que lo dice él, eso. No, que se la escribió un negro, como se suele decir, sí, ¿no? Sí. Cuando te la escribe otra persona. No, no, creo que la escribió él. Juraría. Igual ahora llego a casa, miro la primera página y pone que se la escribió un nota, pero... Bueno, esas cosas en teoría no suelen aparecer. O sea, yeah. Tienes que descubrirlo. Pues sí, diría que se puede, por decir uno, yo creo. ¿Y el tuyo? Ahora ya que tiraste la piedra. Tú vas a tirarte algo más pepino, yo creo. Pues no te creas, ¿eh? Pues no lo sé, la verdad, tío. Tampoco leo tanto. Y es que igual. Me gusta mucho Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé. Otro libro que decían que se lo habría escrito el negro, en este caso Jaime Gil de Viezma, el tío abuelo de Esperanza Aguirre, que era el poeta este de la Barcelona de los 50. No sé. Me gusta mucho el libro de los Tuchis, que es de fotos. Me gusta mucho Get in the Van, de Henry Rollins. Ajá. Que es como, bueno, es como su diario de gira durante los años en los que estaban tocando continuamente. Me gusta mucho ese libro. No lo leí, tío. Está de puta madre. ¿Es esto traducido? No, está en inglés. Está en inglés solo. Es que me parecía a mí. Y además me costó encontrarlo y tampoco pagué. No pagué mucho. Pero tampoco pagué poco por él, ¿eh? Y no sé, cosas así. Leo bastante. Antes de que se pusiese tan de moda, pero leía mucha no ficción criminal. Yo qué sé. Y bueno. Lope de Vega también me gusta. Lo estuve leyendo hace una temporada. Me gustaba, sí. Me gustaba. Pero es que soy muy camaleónico. Depende cómo me levante, me apetece una cosa o la otra, ¿sabes? El libro del rey, ¿no? También. El libro de Aznar. Ahora son colegas Aznar y el rey, tío. Es un provocador nato Aznar, ¿eh? Hostia, a mí siempre me llegó de guaje, siempre me contaban mis padres que se iban a matar, porque bueno, en un corral no puede haber dos gallos. Yeah. Pero el otro día subió una foto Aznar a sus redes con el rey, claro, con la momia. Sí, está. Bueno, eso es necroporra ya, ¿eh? El rey, ¿eh? Yo creo que... Sí. Y decía algo así como, el monarca que trajo la libertad y los derechos y tal. Y que mata a su hermano también. Pero justo hacerlo en este momento es como de... ¿no? ¿Ya? Sí, vaya bicho, el Ansar, ¿eh? Bueno, es que no sé quién está peor de los dos, ¿no? Bueno, Aznar igual todavía tenía algún halo, pero joder, es el que al final te metió en una guerra absurda y bueno... No sé. Nah, yo prefiero al rey. Desde mi ignorancia, por supuesto, ¿eh? No, pero yo prefiero al rey, sí. Hostia, ¿dónde va a parar? Aznar me parece un mal bicho. Pero bueno, oye. Pero buen amigo, no vamos a hablar de política. ¿Escuchamos a Adrenaline UD? Sí. Rock and Roll Gas o Gas. Gas, ¿no? Gas, sería gas. Rock and Roll Gas Station. Vamos allá. Rock and roll destiny. Lay your hand. pues estaban los magníficos Adrenaline OD. Yeah. Que sí que van a toda hostia. Ya, no me creías. No, hombre, sí, lo sé, pero tanto como para influenciar al trash, me sorprendía. Bueno, es como... Luego es por la época. Un poco... Y en tanto que hablamos de cine hoy en este programa, en el recurso sí, directo... Sí, la verdad que parece que lo invocamos, ¿eh? Se murió Robert Duvall. También es verdad que con 95 años, ¿eh? Sí, bueno, pero un actor extraordinariamente relevante para ese cine, una cara muy habitual sí. en ese cine de los 70. Sí, sí, totalmente. Voy a aprovechar para recomendar, porque bueno, las pelis así más míticas pues están a la conocimiento, acceso de todos, padrino. Pero... Voy a recomendar una película que me gusta mucho, mucho, mucho, o que me gustó mucho, mucho, mucho cuando la vi, que se llama The Outfit, del 73, de John Flynn, que dirigió también Rolling Thunder, que es la más conocida, Out for Justice, con Steven Seagal, o El Sargento, y a mí The Outfit me gusta mogollón. Es una peli setentera muy concisa, muy cruda, muy, no sé, muy sobria, con mucho marrón, con casas en lo alto del monte, con parejas completamente disfuncionales y muchas recortadas, muchas armas. Yo creo que a vosotros os puede gustar mucho. ¿Pero es una recomendación por Robert Duvall o sin más? Porque, no, no, es porque es el prota. Parece, vale, porque vale. Es el prota. Hace de, bueno, es una peli criminal de los 70 la que él hace de bueno, básicamente, es el protagonista. Yo me acabo de acordar, no sé por qué, de Robert Duvall, la de El Sexto Día, que sale Arnold Schwarzenegger, sí. que es sobre clones y que él hace de científico. Pues eso me gusta. Una película que igual es... Hace mucho que son los años que no la veo, pero tengo un recuerdo de esto juvenil de decir, hostia, peliculón. Yo estaba pensando ahora, que no sé si lo hablaste tú una vez en el programa aquí, la de Un Día de Furia, de Joel Schumacher. No, puede ser que hablases tú, igual lo vi por ahí, ¿eh? Que estaba basada en... creo que el cantante de Circle One, el rollo de la peli. Algo no, el que era como mulato, así que estaba muy mazado. Sí. Algo en su día debí leer de eso, hostia. Voy a preguntarle a ChatGPT. Te va a mentir. El otro día hablamos justo de eso. Sí. Circle One, que bueno, esa banda era, el nombre y todo es por Les Germs, ¿no? Imagino. Me imagino que sí. Eso no, la verdad que no lo sé, ¿eh? No tengo ese dato, pero... Circle... Nah, mira, ChatGPT es listísimo. ¿Sí? Le pones Circle One. ¿Cómo llego? Un día de furia. Puntos, un día de feria. Bueno, no. Un día de furia. Puntos suspensivos. ¿Suspensivos? ¿Hay algún tipo de conexión? No, conexión. Conexión. A ver qué nos dice. Olvidándote de redactar ya... Sí, hay conexión y no es casualidad. Circle One y Un Día de Furia comparten el mismo ADN temático. No, Circle One. No, Circle One es una película, Circle One, tío. Cuatro huevos, tío. Crítica a la desigualdad, invisibilidad social y desesperanza en México. Yo creo que el rollo es, lo va a contar fatal, pero como que el cantante de Circle One había enajenado y sí, había liado una algo, por ahí. Sí, sí, algo debí contar. Pero tampoco era tan famoso, ¿no? El cantante de. No, pero no sé. Pero bueno, sí que tenía fama de. De pieza, ¿no? Yo por conectarlo un poco con el programa, ¿no? Diría que murió Robert Duvall, es lo que se... Mira, esa conexión. También sale no acreditado, que a mí es un remake que me encanta, la invasión de los ultracuerpos de Philip Kaufman, del 78. No la vi. Hace de cura, juraría. Peliculona y me encanta esa peli. Que te gusta más que la original igual, ¿eh? Sí. Sobre todo porque no vi la original. Ah, ¿no la viste? No. Yo creo que al revés, vi la original pero no esa. Sí. Es que luego como tiene otro remake, o sea, es una peli de remakes. Solo vi la del 78 y eso me encanta. La original es bastante más corta, creo. Sí, es una peliculina. Debe ser también agobiante, supongo, como el remake. No, está muy chula. Merece la pena. La acabaré viendo más pronto que tarde. Pues ahí está. La muerte de Robert Duvall. También mira, por conectar más con New Jersey, sí. Que... También sale la pelista de Mash, que yo no la vi, que también estaba en una serie, juraría esto de... Mash. Sí. Otro de nuevo Hollywood. Que... Sí. No, pues no la vi. A mí Robert Altman me gusta mucho, pero esa no la vi. Robert Altman, ahí sale un... Siempre me da pereza, la verdad. Ahí sale... Esa peli en concreto, digo. Uh-huh. Sale un personaje que lo llaman Corporal Kringler, que el grupo este Anormal Behavior, que en su día, el programa 30 de Razón de Noir, que hicimos el primer especial de Seat Eaters, expliqué un poco, bueno, hablé de este grupo y tal... Y era un personaje de esta serie y demás, que luego se hizo la peli, no sé qué fue primero, sinceramente, que hacía de todo por evitar ir a la guerra. Se travestía y cosas así, todo en clave de humor, como es esta obra. Además, pues también salía Robert Duvall, por lo visto. No, Risillas, no la he visto, tío. No puedo... Es que a mí las comedias de primera siempre me cuesta... ponerla, luego igual la pongo y me encanta, ¿eh? Hay grandes pero comedias. Sí, hombre, desde luego, la vida es una comedia. Como dijo Carlos Luis, no, Carlos, sí. Ese era otro. Luis García Berlanga, la vida de lejos parece una comedia y de cerca una tragedia. Para reflexionar, ¿eh? Pero yo me río de todos vosotros. Quiero poner una canción. Por favor. Se llama Big City After Dark. La gran ciudad cuando cae la noche. Y es que, joder, en el barrio de Pumarín, cerca de donde vivo yo, en Oviedo, se están sucediendo una cantidad de robos nocturnos que incluso consiguieron, bueno, pues poner de nuevo sobre la mesa la posibilidad aparente de, bueno, de que los vecinos se reuniesen a patrullar nocturnamente. Hostia, vigilantes. La tío. Zona, tío. Deathwise. Sí, sí, la... No, yo no, yo soy un... Charles Bronson, ¿eh? Charles Bronson. A ti te encantaría, ¿eh? Es que ir por ahí con un revólver. Es tu sueño húmedo, ¿eh? Con la gabardina. La verdad que no, pero qué buenas pelis de Deathwish, ¿eh? A mí... A mí Deathwish no me da más. Un poco fachón, ¿no? Eso dice la gente. Me gusta mucho la cara de... Charles Bronson. Charles Bronson, sí. Carisma por doquier. Sí, sí. ¿Sabéis que tiene un imitador que hacía de doble de riesgo? Que el tío hace pelis ahora como si fuera Charles Bronson, rollo, sale en los pósters todo, se parece muchísimo. Y tiene un nombre artístico parecido y hacen producciones baratísimas vendiéndolo como no sé, como un legado, sacando la pasta porque se parece a Charles Bronson básicamente. Muy, muy flagrante, vamos. Bueno, como en su día pasó con el rollo de Bruce Lee, ¿no? La Bruce Plotation y eso que sí que fue un fenómeno. Charles Bronson igual no daba para tanto, pero bueno, continúa Don Gabriel. No, bueno, eso. Es una canción de Lynn Ray, el pionero guitarrista Apache. Y es una canción, si no me equivoco, de los 60, igual 70, no lo sé ahora mismo. 62 pone aquí. 62, ¿no? Bueno, sí. Sí, no, pues entonces nada, no iba a decir que no es nada. Es que tenía varias opciones, al final me decanté por esta, más que nada porque me hacía gracia el título y para contar mi historia. Pero bueno. La verdad que es aterrador, ¿no? Lo que puede dar de sí la noche a veces. Sí. Ah, ponla. City After Dark de Lynn Ray. We'll be right back. estaba Lynn Grey. Pura grasa, ¿eh? Temazo, temazo. Me imaginé a ti bailando en un salón ahí. Los tengo que bajar de la mesa, chaval. Hay que sacar las espuelas ahí, ¿eh? ¿Crees que si te hubiera tocado vivir estos años de joven, estarías preso? No, yo preso jamás. Pero, no sé, hubiera sido más salvaje que a día de hoy. Pues igual menos, quién sabe. Menos. Yo no estoy cansado de ser salvaje ya. Ser salvaje me está pasando mucha factura, chaval. ¿Tú crees? Sí, hombre. Va, no sé. ¿Tú sin carné? Y eso es un buen motivo. Sí, sí. No, problemas con la ley. De aquella era más fácil y más agradecido ser salvaje a día de hoy. Sí. Estamos atados. Vigilados, sobre todo. Sí, sí. Intentar saltar solo eso. Para ampliar se lo perdió, hay que ponerlo otra vez. ¿El qué? El tema. La canción. ¿Te en Grey, tío? ¿Quién te llamaba, tío? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién te llamaba? Desvela tus secretos, tío, aquí en la radio. No, hombre, joder. Por favor, Joel. Hablo de vigilancia y ahora te pido que cuentes tu vida personal aquí. Hablando de... Soy un peligro para la ley, tío. ¿Cómo viste tú como obetense la muerte de Jorge Legal, Gambas? Ah, ostras, pues la verdad que no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Y eso que, bueno... A ver... Pues el contexto era complicado y tal, pero bueno, es como el innombrable, ¿no? Nadie nunca se esperaba que alguien así tan... Pero bueno, son cosas que pasan, vaya. Sí, a todo el mundo nos va a llegar. Sí, hombre, la muerte... Inevitable. Y es parte de la vida, la muerte. Solo la muerte te salva la vida, ¿no? Sí, bueno, y al final pasas mucho más tiempo muerto que vivo. O sea que tampoco hay ningún drama. Pero bueno, a ver si le ponen una buena estatua ahí. De lo que hagan los pájaros. Para que caguen los pájaros, eso es. ¿Tú crees que Cantelli le pone en la calle? Bah, yo creo que Cantelli, el Probe, está lobotomizado. Ha zumbado, chaval. Sí, sí, no estoy nada contento con nuestro alcalde. No. Es demasiado viejo. Sí, no, bueno, no sé, es que tampoco siento que tome decisiones. Ese tipo de decisiones la pelan un poco, ¿no? O sea, él lo que quiere es... perforar el naranco y ya está. Tampoco prohibir que nadie más que él conduzca y ya está. ¿Pondré una canción? Sí, hombre, pon dos si quieres. No, una. Tres. Nunca ponéis, más de una seguida. Sí, alguna vez sí. Sí, ostras. Este señalado me con desprecio. Sí, además, os saltasteis mi turno. Podría poner dos. Bueno. Pero voy a poner una. Me voy a poner un grupo. No sé, me da la impresión de que puede que te guste este grupo, Don Gabriel. Sí, hombre, a mí me gusta casi todo lo que pones aquí, joder. Archi conocido, además. ¿Cuál? Y no es punk. Estoy hablando de los Kinks. Ah, los Kinks, a mí me flipan. Los Kinks me flipan, ¿eh? Pensé en ti para ponerla, tío. ¿Cuál es? ¿De qué disco? De Give the People What They Want. Ah, ostras, ese disco lo tengo muy poco conocido, es los 70. 80 ya. Ah, del 80 ya. Sí. Nada, pues ese ya. 81. No cesa de adivinar. No, ostras, fíjate. Pues nada de eso, los Kinks tampoco yo creo que ya da mucha falta presentarlos. Grupo inglés, formó el 63, inmortales por su mítico single de You Really Got Me. Y pues mira, es una de las canciones de las que tengo consciencia desde más pequeño. Es mítica canción que mi madre me lleva repitiendo toda la vida, que tanto como que la escuchaba, como que tenía amigos que tenían como una especie de mítico grupo así de ensayar en el local y que la versionaban y demás. Pero bueno, durante los años tocaron diferentes estilos de rock and roll y sacaron este single que luego pertenecería al disco ya nombre, con la canción de Destroyer. Y en la cara B, la canción Better Things, lo edita Arista. Y yo creo que esto, si hubiera salido en los 70 y hubiera sido un grupo poco conocido, la gente le andaría poniendo la etiqueta de protopunk muy fácilmente. Así que vamos a escuchar a los Kinks y su canción Destroyer. Met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop! Hold on, stay in control. Girl, I want you here with me, but I'm really not as cool as I'd like to be. Cause there's a red under my bed, and there's a little yellow man in my head, and there's a true blue inside of me that keeps stopping me, touching you, wanting you, loving you. Paranoia, the destroyer. Paranoia, the destroyer. Well, I fell asleep, then I woke, feeling kinda queer. Lola looked at me and said, ooh, you look so weird. She said, man, there's really something wrong with you. One day you're gonna self-destruct. You're up, you're down, I can't work you out. You get a good thing going, then you blow yourself out. Sitting by you, self-destroyer. Sitting by you, self-destroyer. Sitting by you, got so much to live for, so much to aim for. Help me please, I know you'll understand. There's a time device inside of me, I'm a self-destructing man. There's a rip under my bed, and there's a little green man in my head. And said you're not going crazy, you're just a bit sad, cause there's a man in you, gnawing you, tearing you into two. Sitting by you, self-destroyer. Paranoia, the destroyer. A los Kinks. ¡Wow! ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció una autoversión, ¿no? Sí, sí, tiene un claro guiño ahí. Wow, clarísimo. Clarísimo. Pero con un sonido, yo creo que, mira, ya que los pidieron los comentarios, tiene un sonido muy Dictator esta canción. A mí. Sí, es que, claro, a mí lo que me mola de Kinks es otra cosa, pero sí, sí, hombre. Se nota que ya eran los 80 aquí, ¿eh? Sí, es que los 80, bueno. En fin. La cocaína. Sí, para según qué cosas, no. Bueno. Llega... A ti te gusta mucho, ¿eh, cabroncete? Sí, los 80. Los 70 y los 80, sí. Para muchas cosas. Tuvieron. Son buenos años. ¿Habrá revival de los 70 en algún momento? No es tan vendible, yo creo, ¿no? Por eso, hace. Eso, los 2010, más o menos. Bueno, 2015. Hubo ese revival de los 80 que sigue arrastrándose hasta el día de hoy con cosas como Stranger Things y demás, ¿no? Pero los 70 igual no son tan fáciles de vender a cualquier público. Bueno, tampoco hay, ¿eh? Me acuerdo. Bueno, hombre, y el sí. Es que, claro, hay muchas cosas, hay mucho, sí, o sea, sí, hay, sí, muchos, sí, niveles. Los pantalones de campana, sí, yo los veo de moda, vaya. Sí, hombre, pequeña. ¿Cómo no? Eres perfecta, Gambas. Hombre, bueno, tampoco perfecta. ¿Y esto de Habana Club que tenéis aquí? Una maraca, tío. Maraca, tío. Ah, es una maraca. Pues traía un grupo yo con maracas, ¿eh? Adelante. Sí, sí, se llama Gale and Drank, son de London, y la canción se llama Just One More, solo una más, por favor, que es lo que digo yo a veces, a altas horas. Y nada, es un grupo de blues, punk, alternative rock, A mí me recuerda mucho a la primera época de Bad Seeds con Nick Cave. Y tiene maracas. Y ahí va. Just One More. Estaban Gallon Drunk. Vaya cantidad de elementos. Nos volvemos, vamos. Mola, ¿eh? Sí, oh. Este, el cantante y guitarrista Ben Johnson formó parte de los Bad Seeds, de hecho. O sea, este disco es pues, igual del 99 o 2000. O sea, que antes no lo precisé. Pero sí, tiene mucho flow. Camisas hawaianas, pantalones de cuero, zapatos picudos, monos tupés, gafas de sol. Unos pacones, vaya. ¿Y quién no lo es, no? Término pacón ya está sobreusado. Y decir en desuso. Ahora ya no lo dice la gente, ¿no? ¿No? No sé. Bueno, eso dice charca, ¿no? Charca. Charca, sí. Pero charca tiene mucha menos carisma que un pacón. Odio ese término. Tío. Charca es alguien joven. No me gusta nada. Bueno, que visteis que va a instalarse Costco, hablando de charca. En el concejo de Siero. Es que yo leo la prensa local 20 veces al día. O sea, sí, ¿van a abrir un Costco en Siero? Sí, hombre, no tenían licencia porque... Bueno, o sea, bueno, licencia. Urbanísticamente es como que una superficie tan grande... O sea, en función de la población que tenga un sitio, puede haber tantos grandes superficies y ya no cabía un hijo de puta más. Pero como el alcalde de Siero, este del el CEPI este, está en pejiguero, pues nada, consiguió que lo proyectasen como una iniciativa estratégica para Asturias, ¿no? Entonces, nada. Junto a los pitufos. Lo voy a decir yo eso. ¿Qué le pasan Lugones con los pitufos, tío? No entiendo eso. No, Lugones, Pola Siero y el Berrón ahora, sí, sí. No entiendo eso. En plan, ¿qué tiene que ver con Asturias un pitufo, tío? No, eso fue por un acuerdo que tiene el Ayuntamiento de Siero con... No sé si la ONU o alguna vaina así. Y el pitufo es como un símbolo del desarrollo sostenible o bueno, no sé. Le ponen mucha imaginación, no sabía, la verdad. Ya, no. Se fuman unos buenos floros, sí, antes de los noticia, plenos. Tío. Panda desgraciada. Además la gente lo odia, tío, ¿no? El Lugones tiene fama del pitufo este de mierda, ¿no? Bueno, hay mucha división ahí en el concejo, sí, ¿no? Y bueno, Lugones... A ver, Lugones en realidad está pegado a Oviedo. Sí, Lugones, es un movimiento independentista ahí, ¿no? Lugones claro, está pero, creciendo mucho, pero bueno, un poco de una manera. Entonces, bueno, sí, el concejo de Siero es... Bueno, es un concejo muy heterogéneo, ¿no? En realidad. Hay de todo. Hasta un Costco. Todavía no, ¿no? El, no, bueno, pero van a montarlo ahí en el... No, no, las cosas que quieren pero te digo yo que lo hacen en 4 días. El Costco que es rollo como para mayoristas casi. Es como Walmart. Sí, pero no es como todo a lo grande, en plan... Sí, sí, sí. Si quieres tú, una pizza tienes que comprar 4. Y tú además así. Pagas... o sea, para comprar tienes que pagar... o sea, tú no puedes... Tienes que tener una tarjeta, ¿no? Sí, tú pagas igual 50 al año. Luego a partir de ahí ya puedes comprar... O sea, pagas por pagar. Solo que se supone que los precios son muy competitivos y que tienen de todo. Y bueno, lo que hacen es fidelizarte para que solo compres allí, ¿no? Yeah. Y para que no compres en... Yo qué sé. Comestibles Llaneza o... Oscuro mundo, ¿eh? Sí. ¿Qué os voy a contar de oscuridad? Tenía que haber traído un poema o algo, ¿eh? La verdad que sí. Me tiro unas barras aquí. Venga, te pongo una base. ¿Nunca trajisteis a nadie que os rapease? No, la verdad. Que os rapease, ¿no? Estaba guay eso. Podríamos, ¿eh? Sí que hemos puesto rap alguna vez. Que venga Ata, joder, a rapear. A rapear aquí, ¿eh? Pampliga es un ávido rapero. Sí. El... Yo solo recito poemas, tío. El Tupac de Ponzanelli, tío. Es el Chojín de... Y saca el Jarto, tío. Bueno, pongo un tema, ¿no? Porque os veo... Sí, sí, ¿Nos sí. ¿Nos ves qué, tío? ¿Eh? Nos pegamos, ¿eh? Sí, sí. Dale. Estamos flojos. Voy a poner un grupo de rock. Nada, voy a poner Leucemia de Perú, de Lima. Su debut en 1985 con el disco del mismo nombre. Y voy por la canción en concreto de Rock para Intelectuales. Y para el que conozca este grupo, bueno, es un grupo que nació un poco con las influencias de los Ramones y Pink Floyd. Así una mezcla heterogénea entre el rock y el punk. Y que bueno, que dentro de Perú son de los grupos así de rock más longevos igual. Sé que en los 90 empezaron a hacer un rollo más progresivo y experimental, lo que para muchos de sus fans ya no les gustaba tanto como esas primeras grabaciones, pero bueno, aquí nos quedan los primeros discos que, bueno, están bastante bien. Entonces vamos a poner la de Rock para Intelectuales de Leucemia. Yeah. Pimba. Pimba, pa. La verdad que parece que va a ser un rollo mucho más duro viendo la portada y demás. Oh, perdona, disculpa. No jodes, una apreciación. ¿No lo has escuchado a Leucemia? No, tío. La verdad. Escuela peruana. Mola, mola. Sí, hombre, no va a molar. Programa para intelectuales este, Sí. ¿Qué opinas de Ramiro Ledesma, Gambas? Joder, leí hace poco discurso a las juventudes de España. ¿Sí? Sí. Bueno, hace poco, hace un año y pico. No hago malas preguntas, Me gustó. Estuvo bien. El intelectual de... Sí, del fascismo. Del fascismo patrio. Bueno, tiene un libro que es Fascismo en España y intenta decir que en España no existe el fascismo. Pero bueno, tonterías, ¿eh? ¿Qué opinas de Soto y Vars? Me sale mucho últimamente, pero nunca lo dejo. Nunca lo dejo correr, ¿no? No. Vale. ¿Y de hace años se rían de él, ¿qué? ¿Y de Rosalía? Joder, esto es un. No parar. No parar, literal. Pues cada vez me cae peor, la verdad. Me pone muy negro ese plan que lleva como de espontaneidad forzada. Su manera de hablar. El disco no está mal, me lo escuché un par de veces y no está mal. No me pareció que estuviese mal. Sí, bueno, me genera como un poco de desasosiego, ¿no? No sé. No me gusta este tipo de perfiles. Te quedas con Ramiro Ledesma entonces, ¿no? Sí, hombre. El titular va a ser ese. Sí, sí. Fuimos a la Meli juntos, Ramiro y yo. Tenía una Royal Enfield, además, una moto. Sí, sí. Fotos de él con la Royal Enfield, sí, sí. Se ¿cómo se dice esto? Se dejaba el bigote igual que Adolfo. Sí, sí, igual que su prima. Oye, ya lleváis, con todo el tiempo que lleváis con el programa, desde que empezasteis en Oviedo, ahora aquí y tal, ¿cuántos, entre los que sois habituales y los invitados que venimos a veces, cuánta gente vendría total? Pues mucha, la verdad. Pero en plan 50 igual, total. Uf, no lo sé. ¿Cómo hacéis una speech a un día? Molaría, una cena. Joder, estaría guay. Va, estaría guay, verdaderamente guay. ¿No? Pues no lo sé si 50, pero fácilmente, Joder. 30 seguro, yo creo. Hombre, tío. También es verdad que muchos repitieron. Sí, hombre, bueno, yo sí, yo repetí alguna vez, pero... Tampoco escucho siempre, tampoco me entero, es imposible seguir el ritmo, pero... En el programa 100 me acuerdo que había como señalado en cuál había sido cada... O sea, había marcado los que había venido un invitado por primera vez y los había dicho. Esa sería una buena idea, logísticamente igual es un poco lío y bueno, pues, igual todo el mundo no puede, pero... Bueno, no todo el mundo no puede, mirar. Pero bueno... Hostia, ¿quién está ahí? ¿Otro invitado? Sí, ahí. ¿El señor las mandarinas? Sí, sí, hay una mandarina. También lo que hay es, bueno, está entrando Mateo al estudio. Mateo, ¿quieres decir? No sé si me escucha. Se está sentando. Narrando en directo, antirradio esto, como siempre. Se toma su tiempo. Vaya cinturón de Moderna que nos lleva, ¿eh? ¿Qué cinturón lleva, tío? Hola, Mateo. Buenas. Está habiendo muchos estímulos y entre ellos una llamada, creo. O sea que... Buenas tardes, Ramón Noir. Buenas tardes, Gilba y Tapaiba. Gilba y Tapaiba. Soy Teodoro, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, bien, Teodoro? Pues llamando muy tarde, pero si queréis comento alguna cosa rápida y si no, no. Sí, sí, por supuesto. Está aquí, por cierto, el Gambas, de nuevo, en Rasado Noir. ¡Hoy va! Oye, pues todo un acontecimiento, ¿eh? con Alberto Sousa hemos hablado algunas veces de que los programas del Gambas eran siempre reseñables. Sí, sí, se han quedado en nuestra memoria. Así que qué bien. Mira, más motivos para extenderme muy poco, porque así escucho mucho más Rasgando Noir, mucho más de ese Rasgando Noir desconocido, porque el conocido es en ese en el que yo llamo, el ratito en el que yo llamo. ¿Queréis decir algo más? Nada, adelante, cuéntanos tú todo lo que quieras. Que David Vivaz dijo que José Luis Moro, el pingüino, el de Un pingüino en mi ascensor, era diseñador gráfico. No lo desmiento, pero está especializado en publicidad de radio y de televisión, en la parte musical. Algunos de sus anuncios son muy conocidos, no recuerdo ahora exactamente cuáles, quería haberlo buscado, pero es que finalmente no me ha dado tiempo de revisar nada de lo que yo quería decir, así que lo dejo ahí. Pero creo que es muy llamativo que en muchas de sus canciones él ya desde el principio hace guiños a diferentes marcas de productos domésticos, desde detergentes, lavavajillas, algunas marcas de alimentación. De hecho, en la canción que pusisteis había un par de menciones al menos, pero no recuerdo ahora cuáles eran, porque no lo he mirado. Hablasteis también de coediciones de Discord. Yo creo, tal vez lo dijisteis, pero yo creo que se os olvidó una, que seguro que además sabéis, que es que Discord en 1982 participó con Exclaim Records en el primer LP de SSD, es verdad, sí, sí. The Kids Will Have Their Say, que yo creo que también es un disco muy bueno, que se ha quedado ahí para la historia. Con respecto a United Mutation, que hablabais de que tal vez ellos estaban escuchando punk japonés, o no decíais eso exactamente. Yo dije que me recordaba el sonido y que a su vez me parecía complicado que les hubiera llegado LPs desde Japón, pero bueno, podría ser, ¿no? Pero el sonido sobre todo, no sé si lo estaban escuchando o no. Sí, pues, a ver, yo quería haber repasado algunas fechas de discos, pero yo creo que es que en ese momento, en diferentes partes del mundo, estaban llegando tal vez a las mismas conclusiones de agresividad. Porque el Detestation de Gizam es de 1983, el Fire de Kuro es de 1983 también, como el de United Mutation. Así que tal vez estaban llegando a lo mismo. Esas voces tan agresivas, como además dijisteis, que era una banda que provenía, que había sido antes una banda de garaje, que en la música de los años 60, creo que lo dijisteis, ¿no? Y si no lo dijisteis, pues sí, sí. Me suena a mí, ¿eh? Vale, de acuerdo. En la música de en todo ese garaje americano de los 60 también había voces muy muy excesivas de algún modo, tal vez no tanto como la del cantante de United Mutation, pero que no me extrañaría que llegaran a lo mismo. Hace no muchos programas también estábamos hablando de Lip Cream y Poison Idea, que tienen similitudes y que al parecer en el tiempo ambas bandas sabían la una de la otra, pero es que tal vez tenían las mismas influencias, el primer hardcore, el punk rock más acelerado, rock and roll primigenio, no sé, es lo que yo... sí que diría también que hay una canción de... yo creo que tal vez United Mutation sí que pudieron llegar, por eso de haber sido editados en Disco Records, sí que pudieron llegar a Japón y sí que pudieron influenciar a bandas como Gas Mask, que creo que llegasteis a poner Gas Mask en la banda japonesa, en Rasgando Noir. Sí, yo creo que sí. Pero tiene una canción que, como el título es en japonés, pues no sé cuál es, pero el estribillo es Koruse, o empieza Koruse, Koruse. Y esa canción me recuerda muchísimo a la que pusisteis de United Mutation. Por otra parte, decir que el disco de United Mutation lo tiene Tony Discos, por ejemplo, y lo compró de segunda mano a una persona que estaba vendiendo discos que provenían de un viejo punk italiano que seguro que lo compró en su época. Así que seguro que todos esos discos americanos, de una forma tal vez no masiva, pero sí que estaban llegando a diferentes puntos del mundo. Luego decir que yo todo lo que he escuchado de United Mutation me gusta mucho, y que tiene un disco recopilatorio en el sello Radio Rahim, que la verdad está muy bien editado. Si lo veis por ahí y lo queréis comprar. Bien, cambio de tema y voy terminando. ¿Os parece bien? Sí, sí. Que pusisteis Billy Bragg, y me llamó la atención que, bueno, creo que es muy obvio, ¿no? Pero claro, como vosotros sois asturianos y Nacho Vegas es asturiano, que yo creo que es una de las personas que más ha reivindicado a Billy Bragg en los últimos años de una forma muy masiva, ¿no? Y me imagino que puede que sea el Billy Bragg asturiano. O no sé qué pensáis. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que yo diga eso. Pues bueno. Bueno, a mí musicalmente me recuerda mucho a... Me gusta menos, porque no conozco demasiado con Nacho, pero a Taos Van Sant. ¿A qué, perdón? A Taos Van Sant, al tejano. Ah, Ah, no tengo ni idea, no lo sé, no lo sé. Pues, bueno, no sé, igual tú sí que, ¿no? A mí me recuerda bastante en ese punto lánguido, ¿no? Sí, yo a Billy Bragg lo asocio con un punto... Bueno, a ver, a nivel discursivo, sí, claro. Sí, a eso me refiero yo. Una reivindicación, sí, tal vez... Sí, tal vez sí. Si tú, yo no soy un gran conocedor de ninguno de los dos. Así a primeras diría que si Nacho Vegas cantara en otro idioma, pensaría, no, esto no tiene nada que ver con Billy Bragg, pero como él lo ha reivindicado tanto... Sí, sí, no, en ese sentido, desde luego, sí, sí. Uh-huh. Y decir que los discos de Billy Bragg, hay ediciones de los primeros españolas editadas en Draw, y son muy baratas, uh-huh. también por si no lo sabíamos, lo dejo ahí. Y luego también contar una anécdota que me recordó la pérdida de la camiseta de Agent Torrance de Mateo, ¿verdad? Que perdió una camiseta, comentó en el anterior programa. Que yo recuerdo que un día, además, estaba en casa con gente asturiana, estaban en mi hogar Nacho Lortiga y Sergio Pérez, los de Anticonceptivas, y alguna persona más de Asturias, creo. Íbamos a dar un paseo. Y con eso de que yo iba a dar un paseo con ellos, y para mí era una ocasión especial, pensé, me voy a poner mi camiseta de Gisam, una camiseta de Gisam que me había hecho yo. Pero además bien, porque me la había hecho a serigrafía, porque hice un curso para desempleados de serigrafía, me pude hacer ahí unas pantallas que hice varias para amigos y estaba muy orgulloso de esa camiseta. Cuando fui a buscar la del tendedero, porque además yo daba por hecho que estaba seca y que se había secado en el tendedero, no la encontré. Me desesperé y creo que le estuve como 15 minutos esperando a que yo terminara esa acción absurda de buscar algo que me podía haber puesto otra camiseta. Finalmente lo dejé y desesperado, y al día siguiente me encontré a uno de los yonkis de mi barrio con una camiseta de otra banda. No era de Gisam, pero era una camiseta mía, era de una banda alemana que se llamaban Alarm. Y claro, es que mi terraza era un pequeño espacio que había en el patio de luces, pero colindaba con un picadero de yonkis. Mis vecinos tenían ahí un lugar terrible, terrible. Esa canción de OVNI de he visto cosas a los 18 años que nunca nadie debería ver, pues eso pensé yo cuando entré a su picadero a exigirles que me dieran mis camisetas. Y finalmente solamente pude recuperar la camiseta de Alarm que tenía este tío. Y nada, y la perdí. Pero bueno, eso, ¿no? Como creo que mencionasteis algo así de y si veis a alguien con la camiseta de Agent Orange por ahí, pues bueno, pues eso me pasó a mí con este malnacido, con este desconsiderado, la verdad. En fin, pues eso, ya está, hasta aquí lo que quería decir, y os pido una canción si lo tenéis a bien. Por supuesto. ¿Habéis puesto alguna vez a una banda griega que se llama Terminal? Yo no la conozco. Y yo. ¿La conoces, Gambas? No la conozco, así que mucho mejor. No es la mejor banda del mundo. No es la mejor banda del mundo, pero yo creo que se merece que la pongáis en Rasgando Noir, como se merece que ser pinchada en programas de largo recorrido como el vuestro, porque otro de los males que creo que tiene esta banda es que es un grupo de estos de una sola persona, que a veces es un poco extraño, pero también es cierto que hay que estimar también el hecho de que estos auténticos obsesos de un determinado estilo, como Beethoven, por ejemplo. ¿Habéis puesto a Fofao alguna vez a Beethoven? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, eso sí. Eso sí. Una vez. Pues sí, pues al final hay que ponerlos. Entonces, Terminal es una banda de Grecia que lleva desde hace, pues yo creo que desde hace ya 10 años o más, entre sus manos un tal Apóstol Terminal, se llama. Y voy a decir que tiene un disco de versiones que a mí me llama mucho la atención porque están muy bien tocadas, en el que hace versiones de Anticimex, Discharge, Broken Bones, One Way System, GBH, BGK, Crisis, DOA, Poison Idea, Agent Orange y Jerry Skids. Así que entre este batiburrillo sale un sonido que yo creo que la estética es muy totalitar, pero yo creo que tiene ahí unos fundamentos en el Divid muy importantes, pero bueno, se va saliendo, y de hecho, el último disco, yo ya sabéis que estoy reivindicando muchas bandas del 2025, salió en el 2025, en diciembre, yo creo que no está en físico, y habrá que buscar en el Bandcamp de Terminal, o si no, Terminal Records, porque se autoedita los discos, pero también ha reeditado cosas de Ratus, de Aristetit. Entonces es el último disco de Terminal que tiene, las canciones y el título están en griego, con lo cual yo no puedo pronunciarlo, pero la portada, si lo encontráis en el Bandcamp de Terminal Records, Terminal es el último disco, creo yo, y la portada salen unos soldados atrincherados y un fondo de una población en llamas. Correcto. Y yo pondría la canción número 5, si os parece bien. Con esto me despido y decir que yo creo que aquí tiene unas influencias, me recuerdan mucho algunas canciones a bandas polacas como Armia. Yo os pediría la canción número 5, que no sé ni cómo se titula ni qué dice, pero vamos a confiar en que serán letras que inconformistas. Y ya está, que me despido porque estoy ocupando ya mucho más rato del que esperaba. Cuelgo rápidamente si no me queréis comentar nada más. Bueno, la canción se llamaría Toscotino Túnel. Solo eso. Muy bien, pues salud y anarquía y muchas gracias por estar ahí cada lunes. Gracias a ti, Teodoro, por llamar. Venga, Teo. Gracias a Teodoro por su llamada y vamos a escuchar a estos Terminal y la canción que... A este Terminal. A este Terminal, sí. Madre, no habrá sellos que se llamen Terminal Records, ¿eh? No. Imagino que habrá unos cuantos, sí. En este caso el logo es un gato, una foto de un gato, y la canción que ya pronunció el traductor de Google, que yo no me voy a atrever a hacerlo, vamos allá. Anthropi, anthropi, emoharis, emodipsis, emovori. Prostito misos, prostio alilos paragmos. Mira kiniton anthropon, o thanatos. Estaba Terminal, este proyecto unipersonal griego que nos acaba de descubrir Teodoro. Muy bien. Muy chulo. No suele sonar muchas cosas griegas, yo creo, por aquí, por Asandonar. Como de otros tantos países. ¿Hicimos alguna? Bueno, igual sí. ¿Algún otro poco? Sí. Alguna igual, pero. No remember. Más de tres, fijo que no. Ya. ¿Qué concreto? ¿Tres? Me gusta concretar. No, muchas canciones se pusieron en este programa, entre unas y otras, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, Mateo? Bien, bien, muy bien. ¿Quieres, antes de intervenir tú como individuo, hablarnos de esto que nos traes? Sí, Nasi, me encontré antes al cenetista de las mandarinas y le dije que venía después para aquí, después de trabajar y tal, y me escribió su petición en una mandarina. La mandarina supongo que será también para que nos la comamos nosotros. Luego la repartimos. ¿Y tenemos que puntuar? Supongo. Pero bueno, le gustaría, yo creo. Podemos cortarnos la mano, untarla en mandarina y darnos la mano, ¿eh? Hacer un pacto muy raro, ¿eh? Entre cítricos y sangre. Pues habrá que poner su petición, ¿no? Sí. Pues en la mandarina pone escrito, si no leo mal, Bleach, Flowers and Fire. Sí, efectivamente. Así que vamos a escuchar esta canción de esa etapa de post-punk de Bleach, si os viene bien, claro. Sí. Perfecto. A mí me parece fantástico. Pues vamos allá. We'll be right back. Pues ahí estaban Blitz, esa época de post-punk new wave, llámalo X. Second Empire Justice. Flowers on Fire. ¿Qué opinas, don Gabriel? Si te digo que yo creo que no había escuchado esto. Yo desde luego le presté muchísima más atención a su primera etapa. Ya, No, buenas voces, buen... ¿no? Cars. Está bien, está bien. Sí. Está bien, está bien. Buenos bigotes también, Los Blitz. Sí. Mateo me viene a perturbar con un disco, creo. Los Blitz. Esto no es punk a la contra, Mateo. Ya estoy viendo lo que va a sonar aquí. Vienes a votar el programa, tío. ¿Qué es? Voy sin gafes, no veo bien. ¿Qué es? Es que no quiero pronunciarlo. Yo tampoco. Esto seguro que te mola Gambas, es así como artístico. Sí, pero bueno, tampoco te creas muchísimo, ¿eh? Igual le molaban a tu prima aquí. Supongo, si la voy a poner. Sí, digo yo. Le gustará mogollón. No, que me dice que me gusta, bueno, sí, me gusta. ¿Te identificas con Blixa? No, la verdad que me cae bastante gordo Blixa. Normal. Sí, sí. ¿Tú crees que le cae más gordo Blixa de New Bauten a la peña? ¿O tú en tu tapa de gusano? Sobre el escenario. Ya, bueno. No, no, en plan es... No, que no, que digo que queda gordo, ni mucho menos. Venga, te ponla. Venga, trabaja. Bueno, espérate, te conviene a ver el año de edición. Bueno, que las presente, pero... Bueno, pues que acaba de traer Jorge uno de los discos de un pedido. Y voy a aprovechar para estrenar uno de los discos que pedí. Que es... a ver si encuentro el año. O sea, que tiene mucho disco esta gente. Bueno, un disco del grupo de Berlín, Sturchen de Neubauten. Que el disco se llama Haus der Lüge, o Lüge, del 89. Y es el primer disco que escucha de ellos, el que más me mola. Y es un disco que no contaba con tener próximamente y me mola mucho tenerlo. Y voy a poner justo la canción que los conocí, que se llama Enstul in der Hall o algo así. Tampoco tengo ni idea de qué significa. Si tuviésemos más tiempo igual me extendía un poco más, pero hemos salido un poco pillados. Tú sí que estás pillado. Por ti. Oh, pues sí, pillado llegaste tú. Nosotros estamos tranquilísimos, poniendo música, hablando tranquilamente. Sin desbarrar por una vez. Bueno, hay tiempo todavía para... ¿Concretasteis hoy? ¿Eh? ¿Concretasteis? ¿El qué? En general. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Pero si fuisteis como directos al grano? Ah, bueno, yo creo que... ¿No? Está habiendo un ritmo bastante... ¿Vertiginoso? No, bueno, ni una cosa ni la otra. Yo creo que es un punto, vamos. Está viendo el ritmo que tiene que haber, ¿no? Claro, joder. El bueno. Por aquí los rúdicos. Venga, métele. Pues no voy a cortar más tiempo. Estoy echando Neubauten en Stuhl in der Heule. Tal cual. Vamos allá. ¿Te enteraste de la pronunciación? Ich wünsche einen Stuhl in der pues ahí sonaron Stitch in the New Bottom. Por primera vez en el programa, yo creo. Inés, una pasó breve, volando. Una breve muestra de su música. Este disco ya es menos árido que los anteriores. Yo me estaba echando a dormir, no me dio tiempo ni a... Ya, tío. ¿De qué va la canción, Mateo? ¿Sabes o no? No tengo ni idea. De caballos. La portada me mola un mogollón. Que beben agua, sí, la portada es un pepino, hombre. Sí, a mí me mola más la portada que lo que escuchamos ahora, personalmente. Bueno, el disco tiene diferentes registros. Pues, imagino, sí, no me dijo mucho. No comparables. Oye, ¿la mandarina qué? Ah, no puse nada. Sí, nos la comimos, ¿eh? Sí, sí, ya está, ¿eh? Yo le pongo un 6. Finish. Sí, yo un 6 también. Sí, puede ser. Yo un 6,1 por llevar la contraria. 6. Se puede hacer mejor, se puede hacer mejor. Margen de mejora. Vale, lo bajo un 6. Pero nadie le va a sentar mal, así por, que... Por sentirme homogéneo ahora. Sí, pues la media sería 6,0005. No, pero bajé ya. Muy bien. Cuéntate pues... algo, Mateín. No tengo mucho que contar hoy. Que llegues aquí muy out. Ya. ¿Eh? Por ti. Sí. No, no tengo mucho que contar. ¿Qué viniste en bici o a caminando? Caminando, caminando. Sí. En el Burro San Fernando. Ya fui en bici por la mañana y me mojé bastante. Joder, el hijo puta de Manolo García puso los conciertos a 80-85. Quisiera verlo, a mí me mola mogollón, Manolo García. Sobre todo el último de la fila. Y bueno, él en realidad llevaba años tocando, pero se reunieron él y Kim Portet otra vez a tocar las canciones del último y tal. Y tocaba en Avilés, en... ¿En Niemeyer? Sí, claro. En Patí. No, si tocas en el Niemeyer todavía puede tener algo de sentido, pero tocaba como en el Polideportivo de la Magdalena, pero en el aparcamiento. Y sí, 85 euros. Al señor que se le llena la boca hablando de... Bueno, no sé, de ese tipo de cosas. Fue una decepción bastante gorda, porque a mí la verdad que tenía... Solo que bueno, yo tengo mis límites, ¿no? Y me parecía excesivo. ¿Cuánto sería lo máximo que pagarías por ver a Manolo García? Bueno, para ver al último de la fila en este caso. Bueno, pues 60 los hubiera pagado, tío. Sí, sí, porque bueno, al final... o sea, no queda otra que... Pero hostia, 85 euros por ver al último de la fila me parecía reírse de la gente a la que le gusta. Entonces, sobre todo eso viniendo de alguien que pues, se llena la boca... Bueno, es que no sé si... Claro, yo lo conozco porque lo sigo más, pero vaya, se le llena la boca hablando de, bueno, de política, de esta política un poco. Bueno, al final es una figura de esa época en la cual pues vienen con ese credo supuestamente ya, pero bueno, no deja de ser una... No, me pareció ofensivo. Así que bueno. Todo esto venía por lo de un ratito a pie otro caminando. Bien hilado. Quiero poner una canción. Fantástico. Vale. ¿Y vas a hacerlo? Sí. Se llama Gun Pistola. La autora es Scout Niblet, que es una... cantautora inglesa, creo que ya, que me recuerda así un poco a PJ Harvey o a Cat Power, y que tiene una serie de discos ahí en los 90-2000 bastante, bastante interesantes. Y nada, ahí cuando Joel quiera, escucharemos la canción. Quiero ya. Lying in her bed. Hace. Hey. Yeah. Así se hace. Muy chulo, muy chulo. Esta es Scott Niblett, canción Gang. Un descubrimiento. ¿Qué vas a cenar hoy, Joel? Hostia, qué gran pregunta. No lo sé, la verdad. No lo sabes, hostia. ¿No estás nervioso? Estoy un poco nervioso ahora. Sí. Me lo leí yo a la cena. ¿Te quedas sin comer? Yeah. No lo sé, no lo sé. Espero que algo rico, ¿no? Siempre esperamos que algo rico. Tenemos una petición musical vía WhatsApp. Ostras. Hostia. Increíble. Nuevas tecnologías, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Y dice así. Hola, rasgandosos. Recién me engancho al programa. Un poco tarde hoy, pero nada. Vengo en el tren recién sellados con Bombi. Y quería invitarlos al concierto del miércoles en el Castro de Los Boludos de Guatemala y Los Boludos de Guatepeor. Y nada, que la peña vaya a bailar Los Pasos Prohibidos. Te quería pedir un tema de una banda de Shushui del norte podrido de Argentina. Se llama Petrificore. La canción es Cenizas. Se los encuentra en YouTube. Son un crusty podre. Nada, saludos muchachos, nos vemos el miércoles. ¡Salud! Te comiste parte del mensaje, ¿eh? ¿Tú crees? ¿No? No, y está así. Ahora vuelve a leerlo. ¿Sí? No. Igual no leí bien las puntualizaciones, pero ahí está el mensaje de Carlos, nuestro amigo de Andausiam y demás formaciones musicales. Amigo y amante. Y nos pide Petrificore, que es un grupo del que él me habló más de una vez, que nunca he escuchado, y vamos a escucharlo por primera vez aquí en Rasgando Noir, canción Cenizas, desde Jujuy, Argentina. pues estaban Petrificore. Un gran descubrimiento, la verdad que... Auténticamente podrido, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Temazo. Gracias a Carlos por su petición. Y sí, habrá que ir a ese concierto en el Castro Garganta este miércoles. Que de hecho, Pampliega, teníamos un plan y hay que aplazarlo... Bueno, no, adelantarlo mañana. No puedo mañana. ¿No puedes? No. Liada, liada extrema. Bueno, se hablará off the record, ¿no? ¿Qué, vais a recoger setas? Sí, sí, tío. ¿En serio? No, no. Ah, hostia. Hostia. Hubiera molado. A pescar. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Quién pone canción? Yo no, pues no tengo más. Toda la vida comiéndome el coco y al final lo sirve de poco. Pues voy a poner yo porque traje una canción de Escorbuto hoy. ¿Sí? Sí, tío. Yo traje más, pero bueno, acaba de llegar Mateo. Ah, bueno, también tiene que poner Mateo. Hombre. Pero si yo tengo una preparado. Ah, bueno. Sácatelo disco de ahí. ¿Y para qué vienes entonces? Para verte. Bueno, me parece bien. Está Jorge por ahí también. Saca, saca. Que me vino al pelo lo que dijiste porque traía una canción dedicada para ti, Gambas, tío. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué dice? Bueno, lo vamos a escuchar ahora. Nada, verdad, sobre todo porque era Escorbuto. Yo creo que la última vez que viniste al programa. Bueno, la última no, miento. Bueno, no lo sé, qué cojones. Pero sí, recuerdo y sé. Que una de tus canciones favoritas pertenece a los Demenciales Chicos Acelerados, que es sí, la canción del miedo. La canción del miedo. Que la pusiste en este nuestro y vuestro programa. Sí, sí. Y yo pues traigo una quizás más clásica, que es Las multitudes un estorbo. Muy bien. Qué gran canción, ¿eh? No tengo nada más que añadir. Del 87, Disco Suicidas. Vamos a poner a los de Santurci una vez más en este programa. We'll be right back. ¿Qué te suscitó esta canción, don Gabriel? Pues estaba a punto de preguntarte yo a ti. Adelante. Bueno, a vosotros, joder. ¿Cuál fue la última ocasión en la que pensasteis que las multitudes son un estorbo? Qué gran pregunta. Casi todos los días igual. Y hace cinco minutos. Una cosa otra. Hace cinco minutos viéndote el careto. Bueno, pero no es multitud, ¿no? Es... Tres personas son multitud, ¿no? Sí, más sí. De tres o más de dos. Depende de la situación. Nada más que llego a este. Lo siento. Es una buena pregunta, ¿eh? Como para no responder una tontería, la verdad. Yo lo pienso a menudo, pero bueno. Sí, yo también. Sí, yo también. Antes más. Por la última vez. Supongo que cuando uno va al centro de la ciudad, no sé, por decir algo, ¿eh? ¿Pero tú subes al centro alguna vez? No habitualmente, pero los fines de semana sí. Para ir a mi puesto de trabajo. Y a veces... A sacar dinero al banco, ¿eh? No acostumbro. ¿Pagas con tarjeta tú y Joel? Sí, más de lo que me gustaría, la verdad. Sí, la verdad. ¿Cómo se siente que te hagan preguntas? Tú que sueles ser el que hace las preguntas. No, se siente bien. Puedes preguntar lo que quieras. Tengo una para ti. ¿Quién vigila al que vigila, eh? El gran ojo, ¿eh? ¿Con qué portada te quedas de este disco? ¿La original o la de Twins? A mí me gusta más la... Bueno, creo que es la original, la rosa, ¿no? Sí. A mí me gusta más la rosa. Sí, a mí también. Sí, de hecho me parece un... Me gusta mucho esa portada. Un portador. También porque, bueno, la asocio con el disco y todo, ¿no? Pero me gusta más. Sí, sí. Bastante más, además. ¿Quieres poner una canción? Sí. Adelante. Voy a poner la que me queda. Que se llama Stupid and Weak. Estúpido y débil. De Brain Bums, la legendaria banda sueca. Que sacó este año, no, esta temporada, en octubre del año pasado, sacó un disco que se llama Die, y que no sé si es el, no sé, será el 12 o el 13 del EP. Estos últimos años, tuvieron ahí unos años, 7, 8 años, sacar casi nada, pero la verdad que están con un ritmo bastante, bastante adelantado. Y, de hecho, me quiero acordar ahora de mi amigo Guillermo, que llevo ya unos años viviendo ahí en Inglaterra. Y estuvimos a punto de caramelo para ir a verlos a Londres en enero. Pero nos enteramos un poco tarde y las entradas volaron. Porque, bueno, la verdad que veremos, tienen una legión de seguidores bastante aterradora. Y nada, dale al play. Pues vamos allá con Brain Bones. Baby! Pues ahí estaban los seductores riffs de Brainbox. De vez en cuando aparece un genio. Eso es lo que pensó este barrio cuando me vio bajarme del coche de Pampli. ¿Sigues pensando que esto es un barrio de Oviedo? No, no. ¿No? Bueno, joder, sí, estás muy relajado. Vamos, eso no lo dijo nunca nadie. Pues fuiste de tú, tío. Y o menos. Hay pruebas, ¿eh? ¿Qué? ¿Habrá que ir acabando el programa o qué? Bueno, se lo dices tú. ¿O no? ¿Para dónde que vengo, joder? ¿Y algo más, de algo más? ¿Luego que vais? ¿A Antrojo? Puede ser, sí. Yo a trabajar, por desgracia. ¿Trabajas luego? Sí. ¡Ostras! De 11 a 7 y media. No está mal, ¿eh? Hostia. Bueno, oye. Yeah. Jornada casi de Milei. Sí, sí, prácticamente, sí. ¿No lo visteis el otro día? Sí, sí. Al ministro de Trabajo. Sí, sí. La locura, tío. Pagar en especies, dar una Coca-Cola o algo así. Mundo oscuro, como dijiste tú antes. Una motosierra. Me ha aventado, ¿eh? Sí, bueno. Un aventado. ¿Te gustaría ser él? No, no, no. El primero de muchos. Desde luego que no. Pero bueno. Es adicto al Monster de mango, tío, Milei, ¿eh? Sí. Se bebe. Cortó el pelo, cortó la melena. 10 al día. Una burrada. No, estoy de broma, ¿eh? O 12. Lo que faltaba. Y un amigo, es que no, hay un clip por ahí que era como un íntimo amigo de él que decía esto y dice que llevaba pañales porque tenía como incontinencia. Adicto al Monster de mango y incontinencia urinaria, no es una buena combinación, ¿no crees? A mí el mango me gusta, pero bueno, como el Monster no me da más. ¿Qué bebes tú en tu día a día? ¿No alcohólico? En general, no sé. Hostia, me mal que quedó. O agua natural o agua pero con tú, gas. Tú sabes todo lo que hacen los peces ahí en el agua, tío. ¿Cómo ves eso? Agua y agua con gas. Es muy europeo, ¿no? Eso del agua con gas. Pero le pillé el gusto hace unos meses y como... ¿Desde que fuiste a Roma o qué? Bueno, allí la bebé mucho, desde luego. Pero no, no, no. Ya bebí nadie antes. Hay aguas con gas muy ricas, ¿eh? Ay, Fuensanta está bien. Vichy está bien, pero es cara. Solán de Cabras no está... No me da más. Y eso que el agua natural de Solán de Cabras me gusta mucho, pero o esa no. El otro día me dieron Mondariz ahí en Salas, estaba bien. No, no, a mí el agua con gas, pero esa me muevo yo. ¿Eres el mítico que no bebe agua del grifo de tu casa? ¿Tienes que comprar botella? Sí, sí, bebo del grifo, solo que casi... cerca de mi casa hay una fuente natural bastante buena, la de Pando. Y si no va mi padre, voy yo, normalmente va él, en realidad, arriba, porque la que baja del pueblo le pilla de camín. Pero entonces, claro... Pillamos ahí cada dos días con un par de garrafas y en mi casa se bebe mucho agua, yo bebo mucha agua. Yo bebo mucho en general, o sea, y como mucho y... Un tío así. Fuerte, robusto y sano, ¿eh? Sí, hombre, hace falta alimentarse en la medida de... ¿No? Sí. Sí, hombre. Nos quieren débiles. ¿Qué opinas de la ingesta de insectos? Joder, justo hablábamos ayer de eso. De... No, bueno, ayer... Aquí insectos comimos unos cuantos, seguro, ¿no? ¿Tú nunca comiste un bicho? No. ¿Tú eres vegetariano? Sí. Ah. Bueno, como vegano, pero... Bueno, claro, pero ya que llevas años ya sí. Que no comes... ¿Y vosotros nunca comiste caracoles ni ningún bichín así? Ni... No, ¿eh? Ah, también soy vegetariano. Pero bueno, tampoco antes comía... Bueno, caracoles sí comía alguna vez, miento. A mí comer bichos no me... O sea, si están cocinados y tal, no me generaría ningún tipo de problema. Si lo comen los demás, ¿por qué no voy a comer yo? Bueno. No pasa nada. Dijo yo. Oye. Comemos mandarinas, vamos a comer caracoles. Lo mismo prácticamente. Se da algún caracol que va a estar más bueno que esa mandarina que comemos antes, ¿eh? Que será más de un 6, ¿no? Eso es. Eso es. Pues no sé. Me da pena acabar el programa, pero igual hay que hacerlo, ¿o qué? Lo estáis quedando sin palabras. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Yo me sigo desde casa ya. ¿Vas a volver pronto, Gambas? Pues igual sí, ¿eh? Igual ¿te sí, gustó, sí, eh? Sí, sí, hombre, a mí la vuelta, ¿eh? Me lo paso muy bien. Me lo paso en grande. Opino que viniste contenido, eso sí, hoy, ¿no? Sí, hombre, hoy viene tranquilo y no va a ser todo jauja. Andan pidiendo un aplauso por ahí, tío. Qué espectáculo, tío. Hombre. Sonrisa de oreja a oreja. Sí, joder. Sí, yo cuando sonrío, sonrío de verdad, chaval. Vas a volver pa' jodido, muy... joder, no sé ni hablar. Pa' viejo. Pa' Oviedo, muy jodido, tío. Esto no se va a repetir y tal. Sí, sí, se puede repetir. ¿Cómo lo hacemos el viernes, un programa también? ¿El viernes? No, hombre, no, el viernes no. El lunes que viene, puedes volver si quieres. Siempre lo hiciste los... No, antes los martes, ¿eh? Miércoles. Miércoles era lunes. Cuca miércoles, sí. Hostia, no me acuerdo ya. Yo sí. Bueno, hacerlo el lunes está bien, ¿no? Porque el lunes, que es un día tan... Empieza la semana con alegría. Sí, que... Tan tal, dices tú, bueno, pues mira, de lo malo tengo esto, tal, me lo paso bien ahí un rato, ¿no? Que si no, igual te quedabas en casa sin hacer nada. Está bien. Yo lo apruebo. Me encanta que lo apruebes. Podemos seguir así alargando el programa. No, hombre, ¿cómo no pones una? Mateo. No te lo he pensado. ¿Te olvidaste de las canciones? No había ninguna que olvidarse. Bien que subes luego a Instagram canciones todo el puto día. Pero Instagram es una cosa, esto es la vida real. pero ¿quién piensa por ti? ¿Qué piensa? ¿Instagram por ti? ¿Spotify? Ah, el aleatorio, tío. Yo dejo mi vida a las máquinas. No, ya, como todos. Por eso. ¿Qué remedio? Soy un pobre diablo más. Me voy a poner yo una en su nombre. Adelante. Vale. Pongo una que crees que pondría yo ahora mismo. Intenta meterte en mi cabeza. Baderlillo. ¿Qué pondrías tú ahora mismo? Ahora mismo. En este estado actual. Se está pensando mucho, ¿eh? Joder, es que... No, cuidado, es tontería, ¿eh? Tío. No es tontería. No, no. No, por favor. Eso ya. mira, vamos a poner... El otro día releí la entrevista a Cosi Zaneura en el fanzine. Hostia, llovió, ¿eh? Eso que es 2019. Sí. Nada, buenas risas, ¿eh? Sobre todo vosotros. O tú, bueno. Vamos a poner una canción de Peel que se llama Socialist y que es instrumental. ¿Show? Del... ¿Show qué? Socialist. Ah. Que es del es Metal como, Box. Como tienes ya, ¿pones por lo de Peel o por lo de Socialist? Inglés de Oxford, tío. Porque se me ocurrió a mí, la verdad. Me parece maravilloso. Lo de que la pusiste tú, me lo pasé un poco por el... Pero bueno, te molan, ¿no? Sí. Claro, joder. Se lo oyó. Mateo es un melómano. Asombrado. Ese solo hay uno. Pues ponemos a Peel. Sí, coño. O sea... ¡Voilà! Ahí teníamos a Public Image Limited. Para mover la pierna, ¿eh? Sí, sí. Y nada más. Ah, este tema que recuerdo haber leído en algún sitio que... Será composición original o del guitarra o del bajista, la verdad que no me acuerdo ahora. Y le llamó socialist porque él en aquel momento se consideraba socialist. Dando lugar a la imaginación, sí señor. Sí. Ya, lo de poner nombre a un instrumental, cuidado. Al final, complicado. Supongo, no sé, nunca he hecho un instrumental. ¿Y tú, don Gabriel? Yo no, yo nunca hice nada. Más que venir aquí. ¿Tienes algún proyecto musical? No, no, hermanos? No, ¿y planeas tenerlo? Bueno, no me importaría. Me lo paso muy bien. Pero bueno, ahora mismo estoy a otras cosas, la verdad. Al final no hay tiempo para todo y el tiempo no perdona. No, hombre, bueno, quién sabe. Hay que forzar las cosas. Es verdad. Hay que dejarse llevar y... Como dice Mao en su libro rojo, que tú bien conoces... coreanos. Hace mucho que no hablamos de Ucrania, ¿eh? Bastante, sí. Un buen momento del programa, ese análisis. Joder, todavía seguimos en la misma, además, ¿eh? Sí, sí. Sí, es gracioso porque puedes decirlo igual. O sea, no ha cambiado mucho la posición. Sí, sí. ¿Y de lo de Maduro qué opinas, tío? Guay, yo soy madurista, hombre. O sea, Luke... Look. Buenísimo, ¿eh? A la altura de lo esperado, vaya. Sí, sí. Un gris ahí, sí, sí. El otro día tuvieron a unos en... Yo que, como os decía, sigo la prensa local... Ávidamente. Sí, sí, vamos. Con bueno, tuvieron ahí una familia que roba cobre, no sé dónde. Exactamente, aquí en Asturias. Y ven varios con el mismo chándal de Maduro. Con el Nike gris este, sí, sí. Pues se cotiza ese ahora, ¿eh? Sí, hostia. En vintes por 500 pavos. Sí, ahí. Sí. Tuvieron que robar mucho cobre para pagarse el chándal. Pero bueno, sí, sí, hombre, muy bien. No, bueno, cosas que pasan, ¿no? Tampoco sigo mucho la geopolítica, pero bueno, al final es inevitable ir enterándose de cosas y... Yo qué sé. ¿Te sientes amenazado? A mí cuando me vengan a buscar, yo... Tú ya estás en otro lado, ¿no? Sí, yo no... ¿Pasemos de la pastilla de 100 euros? Yo no me pondré jamás, vaya. Me parece completamente... Sí, sí. Si en algún momento anticipo algún piso de desastre total, vamos, yo me tomo cuatro pastillas para dormir y que vengan a por mí, vaya. ¿Irías a filas en algún momento? Procuraría que no. No me atrae demasiado ese... ¿Pelear por qué? Es que yo no quiero pelear, yo quiero... Por Groenlandia. Yo quiero... No, no. No, no. Groenlandia está vendida ya. Yo pelearía por el barrio del polígono y por el local de Radio Caras. Es verdad, hay que atrincherarse aquí. Eso sí, joder. Bueno, ¿qué? Cierra el programa. Sí, esa es tu labor. Pues vamos allá. ¿O quieres que lo hagamos los demás también? Bueno. No, hombre, no. Yo traigo una canción, pero podéis saltárosla si queréis también. No, hombre, dale, dale. ¿Cuándo vas a volver? Bueno, pues dentro de poco, ya te digo. Si sigo así, un poco liberado, sí, hombre, yo aquí me lo paso muy bien. Me gusta. Hombre, la semana que viene no, porque mola también espaciar un poco, eso, ¿no? Es verdad. Pero... Lo bueno es hacer de rogar. Claro, hombre. Presta más luego. Pues para cerrar este humilde y maravilloso programa a su vez, he traído un estilo musical que hace tiempo que no escuchamos aquí en Rasgando Noir, que podríamos catalogar... ¿El reggae? No. La rumba. Hostia. Podríamos catalogar de rumba, aunque bueno, con ciertos matices. Traigo a un dúo con nombre Las Deblas. No las conozco, fíjate. Formadas en Barcelona en 75. Yo creo que pasan un poco desapercibidas al ser pasadas por encima en mediáticamente, digamos, por las grecas, quizás, ¿no? Pero Las Deblas son muy interesantes, ya que mezclan la rumba con el pop, el funk, disco, no sé, es una mezcla bastante interesante. Va a ser un dúo. ¿Dónde la sacaste? ¿Cómo las descubriste? Me las descubrió un compañero de trabajo. Anda, mira. Eso es así. Hostia. Y en concreto me descubrió esta canción, que es el primer single. Se llama Puedes buscarte un nuevo amor y es un temazo, como vais a poder comprobar. Lo edita Belter. en el 76 y bueno, está formado por Fali y Lola Chacón. Y poco más puedo decir. Hay por ahí algo de información sobre ellas. Tuvieron varias apariciones televisivas en la época, pero como digo, yo creo que a día de hoy nos quedamos con, en cuanto a dúos de rumba femeninos, nos quedamos en el imaginario colectivo más con las Grecas, quizás, ¿no? Que con otros grupos, como puede ser Alargada Sombra de las Grecas, amigo. Sí, que también lo debieron pasar bastante mal en su día. Yo había oído a las Grecas, no sé hasta qué punto es literal como vuelvo a contar, pero que ellas eran analfabetas y que les hicieron firmar el acuerdo discográfico sin saber muy bien lo que estaban firmando, ¿no? Y sacaron un montón de dinero con esas grabaciones musicales, pues sellos, productores y demás, y ellas quizás no tanto. Pero como digo, es algo que seguramente tenga matices, ¿no? Pero bueno. Bueno, igual si hubieran sabido leer les hubieran hecho lo mismo, ¿eh? Tampoco... Puede ser, sí, sí. Aprovecharse de ellas seguramente hubiera sido igual. Pero nada, en este caso no vamos a poner las Grecas, vamos a poner las Deblas. Y nada, muchas gracias a Gambas por venir aquí, espero que os lo haya pasado bien. A vosotros, hombre, yo siempre me lo paso bien, más con vosotros. Qué bonito, macho. Sí, sí. Y nada, y Pamplea, Mateo, no sé si quieren decir algo más. No. Pues seguimos aquí en Radio Crash 105 FM. Nos escuchamos el lunes próximo, que es 23 de febrero, último programa de febrero 2026. Programa número 166. De momento, cerrar el 165. Hasta luego, don Gabriel. ¿Algo que decir? Los dos patitos, el 22. Puedes buscarte un nuevo amor de las Deblas. Cada día un amor busco para mí. Cada día un amor.